ansiedad. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Cuando es con vos, siento todo irreal. Las fotos de Kit Reposeras paseando por el centro de París recuerdan con mucha fuerza la respuesta de un indolente desertor que, al preguntarle cuál era el sueño más grande que había tenido, respondió: el que me agarra después de comer un asado. El fugitivo pensó en el mismo destino de Manuelita, pero en este caso acompañado por su familia para alejarse de la justicia y así evitar entregar su teléfono. El desertor pisó suelo francés y dijo: acá se vive con libertad y responsabilidad. Obviando que los galos, con la misma cantidad de infectados que Argentina, tienen una cantidad de fallecidos 10 veces mayor. Alojado en un hotel de 300.000 pesos la noche, no puedo dejar de pensar en la cara de Horacio, mi vecino, cuando el marmota le pedía que no encendiera la estufa. En el medio de la pandemia y en una de las crisis más dolorosas de la historia del pueblo argentino, el papá de Antonia otra vez eligió la fuga. Entonces, el diario de Magneto informa desde Francia las características especiales del viaje del expresidente, haciendo hincapié, nunca mejor dicho, en las cancheras sandalias de Juliana Aguada. Marita, la muchacha del pequinés que vive al final de la cuadra y que votó al desertor, se queja diciendo que Macri podría haber hecho un esfuerzo para parecerse un poco más al que ella creía que era antes de conocerlo. Prat Kay criticó el acuerdo de la deuda. Dijo que se podría haber logrado más rápido si se hubiera ofrecido pagar con 2 de mozzarella. Milei, en cambio, elogió a Cavallo, destrozó a Guzmán y cerró diciendo que Menem fue el mejor presidente de la historia. A ver si alguien del barrio le avisa a la madre de Milei que el hijo se está salteando la medicación. Darío Grandinetti está convencido que la verdadera epidemia es la del gorila Bit y que sería bueno saber quién fue el paciente cero. Viviana Canosa, que recomendó dióxido de cloro contra el coronavirus, cuenta estadísticamente con muchas posibilidades de ser la cero. Aunque pensándolo mejor, también habría que tener en cuenta para esa calificación al senador Esteban Bullrich a propósito de sus dichos en la legislatura. Habría que haber evitado la circulación del virus y no la circulación de la gente. Para distinguirlo de la calificación de la Canosa, el ex ministro de Educación sería el paciente cero a la izquierda. Héctor José Marengo nos cuenta que en Porfiados, capítulo 6, versículo 8, puede leerse: bienaventurados los que andan de fiesta en fiesta en plena pandemia, porque ellos serán los que pronto verán al Señor. Sigo. Las cámaras y los micrófonos ejercen para Luis Juez la misma tentación que para el Chavo del 8 ejercería un triple de jamón y queso. La ausencia en el recinto del ex intendente al momento de votar los proyectos de reestructuración de la deuda y ampliación del presupuesto no tuvieron justificación. No sé qué me pasó, dijo Juez. La tentación fue invencible. Al día siguiente de haberse logrado el inicio por el acuerdo de la deuda más grande de la historia de nuestro país, Clarín pone como datos relevantes en su portada: un conflicto en el Vaticano, el reinicio del fútbol y la explosión en Beirut. La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. los acreedores del gran diario argentino eligieron la primera opción hace mucho tiempo. En Córdoba, Schiaretti exige que la reforma judicial salga por consenso. Habría que ver si, por consenso, el gobernador entiende lo que sucedió con la reforma jubilatoria cuando presentó el proyecto a la legislatura 2 horas antes de la votación y que muchos oficialistas y la totalidad de los opositores desconocieron su contenido hasta después de su ciega aprobación. En CABA, los bandoleros de la oposición, disgustados por el procesamiento del ex ministro, panelista de TN, y furiosos con el éxito del doctor en economía y profesor de la Universidad de Columbia, comenzaron a apilar argumentos tales como que este gobierno fundió la economía, sin recordar que el gobierno de Cambiemos cerró cientos de miles de pymes sin pandemia, o que este gobierno es una dictadura porque suspende las reuniones sociales por 15 días, cuando en el gobierno anterior hubo compatriotas presos por tuitear en contra de Macri. Mark Twain decía con los dos dedos en B que ninguna evidencia persuadiría nunca a un idiota. Ahora sí, bienvenidos. Vamos a cantarles un estreno, ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así. Empezar de nuevo, cada vez tengo miedo. Muy buenas noches para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos todos? Han pasado ya minutos de la hora 20, siempre a esta hora, los lunes, nos encontramos en este punto del dial. Estamos hablando del 94.3, exactamente, en la banda de frecuencia modulada de la querida Universidad Tecnológica, la querida FMUTN. 94 punto qué, 3 qué, vacas dirían los profesores de matemática, no, son hertz, megahertz, los ciclos en los que se transmite la potente emisora de la Universidad Tecnológica, como corresponde a una Universidad Tecnológica, una gran radio con una muy buena puesta al aire, y también por, ya lo vamos a estar recordando, www.frc.utn.edu.ar/radio, también nos sintonizan en distintas partes del mundo. Muy buenas noches, ya no más de entrada, a Rocío Díaz, que me acompaña en la conducción. ¿Cómo estás, Rosy? ¿Cómo andamos? Muy buenas noches, Quique. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda el equipo? ¿Todo bien? Va acá arrancando la semana. Ah, bueno, ¿qué onda? Todo bien, contenta de que el fin de festejamos 33 años de casado de mi papá y mi mamá. Así, ah, que no me digas. Comimos algo a los ricos. Pues esto fue cuando. El sábado. Viola, 33 años de casado, qué loco. Sí, sí. Bueno, Rocío, sí. Que la voz por ahí se la escucha. Que la aguante. No, porque es que yo creo, yo he sido un picaflor, diría mi mujer, dice, vos has sido un picaflor, pero sin embargo le digo, hace 11 años que estoy con vos y no pico ninguna flor. ¿Cómo estamos por ahí, Fede Magni, querido? Se lo escucha por ahí aportar desde Villa Allende, desde las Sierras Chicas, la actualidad a cargo de Federico Magni, quien nos va a acompañar hasta las 23. ¿Cómo estamos, Fede? ¿Cómo están? Buenas noches a todo el equipo y también a la audiencia de la UTN. Bien, arrancando una nueva semana, luego de un fin de semana que acompañó en lo climático, entonces se pudo descansar y disfrutar un poquito del aire libre, ¿no? En el parque. Claro, claro. Sí, lindo para lavar la ropa. Claro. Los comentarios domésticos. Bueno, ¿y tenés patio ahí en tu casa, Fede? Hay como un aire libre. Sí, tengo un patiecito con los perros. Claro. Y bueno, podemos disfrutar un poquito de... Con Camilo. Bueno, listo, Federico. De merendar, de desayunar afuera, así que... Claro, qué lindo. Bueno, saludamos a la cuarta voz que va a escuchar esta noche usted hasta la hora 23 de forma permanente. Estamos hablando de una reciente incorporación, una flamante incorporación en el ámbito de las páginas del deporte. La responsable es desde hace 2 o 3 programas atrás, Maribel Oviedo. ¿Cómo estás, Mari? Te saludamos, ¿cómo estamos? Hola, muy buena noche a todos. Todo bien. Un fin de semana lindo en casa, de nuevo, pero bueno, ya estamos acostumbrados a estar en casa. Pero bien. Una semana un poco triste por los acontecimientos del asesinato de quemarropa, prácticamente, de este chico que ya vamos a estar hablando, va a ser parte de nuestro programa. La verdad que muy triste, por eso a mí me pone el tema del gatillo fácil, muy triste. Bueno, hemos sido parte de la violencia institucional en épocas de militares, me pone muy mal ese tema, porque alguna vez hemos sido víctimas de eso y todas estas cosas, democracia, como lo de Facundo, este chico que desapareció en torno a Bahía Blanca, es realmente inconcebible, que en democracia sucedan estas cosas. Y otra serie de, no sé si vieron, ¿no?, de videos policiales que han aparecido, de represión de la policía de la provincia. Eso jamás puede suceder en manos institucionales públicas, ¿no? Bueno, de eso vamos a estar hablando. Es algo que me afecta mucho en forma particular, además por haber sido víctima directa de la violencia institucional en la época de los militares, y por haberlo visto con mi padre, que era dirigente gremial, y con ciertos compañeros que lo único que hacían es luchar por un mundo mejor. Y bueno, recibían palos y ese tipo de cosas. Ni hablemos de esto, que ni siquiera luchan nada, es porque andan en la calle, hubo una violación concreta de tránsito. Bueno, ya de eso vamos a estar hablando, una no parar en un control, y una serie de cosas que jamás... Nada que justificar el asesinato ni el tiroteo, ¿no? Violentísimo. Bueno, de esto vamos a estar hablando, disculpen la mala onda de entrada, pero la verdad es que es un tema que me ha superado. Venía muy bien anímicamente, uno le pelea a esto de la pandemia, o de estar encerrado, Y esto me tiró un poco atrás. Bueno, quienes hablan aquí, que Zapata, junto, en resumen, al Fede Magni, en cuanto a la información de actualidad, Rocío Díaz en la co-conducción, Maribel Oviedo en la sección deportes, vamos a estar acompañándolo hasta la hora 23. Vamos a completar el equipo y ausente con aviso nuevamente Macarena Jerez Guerrero, esta chica va a tener que pasar por personal, vamos a tener que retarlo. La producción de Guadalupe Zapata y la puesta al aire, como siempre, la buena voluntad y la buena onda de Darío Genovese, allí en el edificio central, en la avenida Cruz Roja, en la ciudad universitaria, en el corazón de la ciudad universitaria, está la querida UTN, y allí en el segundo piso la emisora de la Universidad Tecnológica. En la apertura, lo que escuchábamos, comenzábamos con alguien que les avise el texto del doctor Raúl Jiménez, el galeno Raúl Jiménez, del programa, excelente programa, El Discreto Encanto de los Galenos, que se emite por Radio Universidad y que habitualmente le robamos cosas, como corresponde a los buenos programas de radio, hay que robarle las cosas y potenciar. No es robar, porque es citar la autoría, en este caso del doctor Raúl Jiménez, que en esta editorial plasma también la realidad de este momento, de esta situación del país. Alguien que les avise, así se llamaba el texto que se pudo escuchar originalmente, por supuesto, en su programa en Radio Universidad, en un sándwich, como nos gusta a nosotros, de gordito que somos nomás, Pronta Entrega, era la tapa del pan de arriba, virus, y las costumbres argentinas de los abuelos de la nada, para comenzar de alguna forma planteando una situación que resume lo que pasó en la semana. Bueno, esto es una revista de actualidad, vamos hasta la hora 23, y dentro de un ratito ya le vamos a estar contando y adelantando los distintos temas que tenemos en los distintos ámbitos. ¿Se acuerdan que el otro día comenzábamos con, bueno, Fede no estaba, pero comenzamos con Los Decadentes, Somos Como Somos? ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Bueno, y yo le dije, a mí me recuerda mucho, el en realidad se llama Somos, el tema de Los Decadentes, y les decía que recuerda un tema de Eladia Blázquez que se llama Somos Como Somos. Fíjense, si no es un dibujo, es un tango, ¿no? Pero el tango sabe esperarlas, no se hagan problemas. Ya lo van a entender cuando sean grandes, porque a esta edad no le gusta el tango. Es lindo, pero, es lindo. Yo me acuerdo de escucharlo con mi abuelo, que era de Buenos Aires, así que... Ah, tu papá, bueno, entonces tener el tango... Toda la nostalgia con los tangos. Tener el tango en las venas. Yo claro, hasta ahora... El tango hay que darle tiempo. Claro, ya va a llegar. Ahora, no escucho trap... No conozco trap que diga esto. Miremos este espejo bruñido y reluciente sin el engrupe falso de una mentira más. Y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente mirándonos de frente sin ropa y sin disfraz. Con toda nuestra carga pesada de problemas, hagamos un teorema de nuestra realidad. Perdamos todo el vento, la torre y el alfil, en este escrachamiento de frente y de perfil. ¿Cómo somos? Estamos hablando de nosotros, los argentinos, sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer en el amor, con tendencia al melodrama y a enredarnos en la trama por vivir en la ficción, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar, y esta síntesis, chantas, y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy piola más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. Chao. Qué trap. Lindo. ¿Qué me venís con trap? Adelante, señora Eladia Blázquez. Miremos este espejo bruñido y reluciente, sin el engrupe falso de una mentira más, y vamos a encontrarnos con toda nuestra gente, mirándonos por dentro sin ropa y sin disfraz, con toda nuestra carga pesada de problemas, hagamos un teorema de nuestra realidad. Juguemos todo el vento, la torre y el alfil en este escrachamiento de frente y de perfil. Como somos sensibleros, bonachones, compradores de buzones por creer. en la trama, por vivir en la ficción tal como somos, como un niño acobardado con el andador gastado por temor a echarse a andar. Chantas y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy tiores más acá. Aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. Nos gusta hacer las leyes después, crear la trampa, tirando por la rampa las tangas a rendir, cargar a voz en cuello y protestar bajito, prefabricando mitos para poder vivir. Nos gusta sobre todo comer a dos carrillos, rociando con tintillo la gris preocupación, y así mancomunados hacemos con unción el culto más sagrado a la manducación. Como somos, como un niño acobardado con el y en el fondo solidarios, más al fondo muy otarios y muy pioras más acá. Vamos, aprendamos pronto el tomo de asumirnos como somos o no somos nunca más. A rescatar, llueve, llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad, y nadie me viene a buscar. Lunes 10 de agosto, se fue el año ya, no tenemos ninguna duda, ya pasó la sidra, no quedan dudas. Ya estamos ya. Pasó la bombucha, estaríamos, pasó el informe escolar de marzo, ya estaríamos en junio del año que viene, ya se puede, o sea, decir. Cerramos, ya estaba en Pascua. God. Cerramos los ojos y estamos en Navidad. Usted sintoniza 94.3 en la banda de frecuencia modulada y esto que hasta la hora 23 se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo, una revista de actualidad sesgada, como decimos nosotros, pero sincera y divertida. ¿Posibilidades para comunicarse, Rocío Díaz? Por WhatsApp, 351-758-8208. Sí, mensaje de texto, todo se puede mandar. Si yo quiero, todo, ejemplo, si yo quiero decir, sí. Cállense la boca, dejen de hablar, por ejemplo, pueden. De ahí a que lo compartamos, claro, otra cosa. De ahí a que se entre, a que salga al aire, otra cosa. Claro. Por Instagram y Twitter, Radio Nuestra UTN, y por, sí, Facebook, Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Perfecto. Y el Gmail, el otro día tenía mensaje, nunca damos el Gmail, Radio Nuestra UTN. No se usa, es más directo de los otros medios. Bueno, el otro día lo abrí para ver si teníamos novedad sobre el Martín Fierro, que todavía no nos han avisado nada, o no nos han nominado, o ya están nominados. No, todavía no están nominados. Yo lo abro con mucha ansiedad para ver si claro, están. No, pero nos avisan telefónicamente. Y bueno, había 3 mails de oyentes. Digo, ¿cuándo damos el mail? Bien. ¿Cuándo damos el mail nosotros? Era, lo tengo por acá. Correo, acá lo tengo. Otra UTN. Los que hablaron oportunamente, Ana María. Bien. Era Maca. Bueno, ahora sí era Maca esta. Y y Leandro. Bueno, son las distintas formas que uno va eligiendo, ¿no? Porque a lo mejor te agarra justo en un momento en la compu con el mail abierto. Sí. Tú estás escuchando en la radio y decís, bueno, le mando un mail. Por eso hay que. Claro, pero me asusté. Todo, ¿viste? 3 mails así con comentario onda. Me acuerdo que esta chica Macarena, por eso sospechaba si no era la maqueta, y pedía los Rolling Stones. Ah, y mira, puede ser. Posiblemente. Ya le vamos a preguntar. ¿No le adelantaban el mail que hoy no iba a estar? ¿O no? Claro, podría haber. Bueno, ¿y usted tiene saludos ahí? Sí, tengo saludos para los chicos de La Tuquito Taborda. Ah. Que es una asociación civil de acá del barrio. Pero La Tuquito, una masa. que anoche estuvimos con un hoyo popular entregando ahí viandas a la gente del barrio. Y bueno, sí, un saludo enorme para ellos que hacen esta actividad tan linda, tan solidaria. Hoy va a estar con nosotros como invitado central Luis Aubrit, a quien usted conoce mucho. Estamos hablando de el titular del Centro Cultural Tincu Arte, el representante de Farco para la radio, para la emisora Radio Encuentro, y estuvimos hablando de usted. No sabía que usted estaba acá. Usted es parte de ese espacio y se enteró en la nota, ya lo va a escuchar sorprenderse. Le digo, ¿sabe que tenemos a Rocío Díaz? No me diga que sí. Bueno, y estuvimos hablando de la Tuquito y estuvieron hablando del buen laburo que hacen la Tuquito, que me gustaría que contaras brevemente de qué se trata la agrupación. Bueno, la Tuquito nació en el año 2017, sí, el nombre de una desaparecida de acá, Residencial América. Uh-huh. Silvia del Valle Taborda, le decían Tuquito por sus ojos profundos negros. Sí. Pues, bueno, somos un grupo de jóvenes que hemos estado militando en distintos lugares y bueno, sí, con esto de que asumió Macri, vimos cómo se estaban dando las cosas. Sí. Decidimos organizarnos y hacer distintas actividades. Uh-huh. A lo que va al momento, hemos tenido copa de leche, apoyo escolar, escuelita, estamos ayudando comedores. Sí, entre otros el comedor de los galpones, me contó Luis, que es una de las actividades, sí, que ustedes proveen algunas raciones más para que llegan al Centro Cultural Tincu Arte y ahí se lo dan a los galpones, que es un asentamiento que hay muy cerquita del Centro Cultural en Alta Córdoba, ¿no? Claro, claro. Sí, uh-huh, hoy en día hay articulación como con 10 comedores más o menos. La Tuquito se encarga de buscar la comida y repartir. Y bueno, sí, yo particularmente estoy con una parte que hace comida acá en San Nicolás. Sí. Así que nada, contenta con el grupo de compañeros que estamos ahí en la lucha. Felicitaciones, Rocío, querida, por esa agrupación. Sé del laburo silencioso y muy buen laburo que tiene la Tuquito, sí, ahí en la zona. Luis, un gran compañero que nos ha guiado, nos ayuda, uh-huh, fundamentales las reflexiones con él, así que bueno. Va a ser el invitado. De haberlo conocido. Sí. Sí, sí, sí. Va a ser el invitado hoy en nuestro programa. Bueno, nosotros de última, a vos te conocí ahí en ese espacio, en ese centro cultural en Alta Córdoba. Vamos con adelanto, chicos, que estamos atrasados. Vamos a estar hablando de algunos eventos digitales, también sobre lo que pasó con el Chavo, que ya no se va a transmitir. Quiero que me cuentes. Pero bueno, más el Chavo. Noticia. ¿Cómo fue eso? ¿Pero fue un problema de derechos? ¿Cómo que no se puede transmitir? Sí, de la productora más que todo. De Televisa. De que tiene los derechos, sí. Bueno, tenemos algunos estrenos de Cinear, info, sí, de la UTN, sí, y vamos a estar hablando, si queda tiempo, uh-huh, de un top 5 de películas y series que recomendamos nosotros. Claro, nos habíamos autopropuesto. Sí, sí, sí. Pendiente. Déjeme la pausa musical, voy a hacer mi listado. Desde el vamos le digo que lo encabeza Peppa Pig. Claro. Avísele, bueno. Avísele a Camilo. Los 5 míos creo que son infantiles, claro, en esta pandemia. Claro. Bueno, los 3 son infantiles, le cuento, estamos hablando de 7 años. Así que no se haga problema. Bueno, bien, bien. La información de actualidad a cargo de Fede Magni. Bueno, vamos a estar repasando obviamente lo que ha sucedido en estos últimos días en Córdoba con el asesinato de Valentino Blas Correas, un caso más de extrema violencia y en este caso la muerte de un joven de 17 años. Sí. Todo lo que ha pasado en la cúpula de la provincia de Córdoba, de la policía de Córdoba, una decisión que se tomó por parte del gobierno provincial, que era esperable, pero ojalá que el trasfondo de la mejora por la manera en la que trabaja la policía, ojalá que sea algo para que esto no vuelva a suceder. Después vamos a hablar, hacer un repaso de la situación de Facundo Astudillo Castro, este joven desaparecido ya hace 100 días. ¿Y qué pasa con la pandemia en Córdoba a nivel nacional e internacional? Y algunas noticias más durante esta noche de lunes. Una particularidad dentro de este crimen que citaba Federico, bueno, el de Blas Correa concretamente, Córdoba tiene su primera directora general de seguridad, ¿no? Se trata de una comisaria mayor, Liliana Rita Zárate Belletti, que va a reemplazar a Gustavo Piva tras el cambio de conducción en el caso Blas Correa. bueno, una esperanza de alguna forma que por primera vez una mujer ocupe semejante cargo de semejante autoridad en la institución y que sea su sensibilidad de mujer y de madre la que de alguna forma contribuya a educar o a formar a los policías que con muy poca formación portan un arma, ¿no?, en nombre del Estado, pagada por todas. Así que, bueno, de eso vamos a estar hablando. En sus primeras declaraciones, la nueva responsable de la Dirección General de Seguridad dijo: el uso del arma de fuego es una medida extrema, ¿no? Sí, claro. Ya ahí puso... arranque sentando una plantó, base... Claro, es una muy buena posición de entrada. Que no sé si un hombre, claro, o por lo menos los que estaban antes lo tenían, digo, ¿no? Yo creo que hay una sensibilidad especial por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser madre que debe plasmarse en la actividad esta, ¿no? Que es nada más que la seguridad interna de la fuerza. Ojalá. Bueno, lo que voy a hablar en el día de hoy va a ser, hablé por parte de talleres con Juan Cruz Comar, quien le pregunté, bueno, hoy lunes comenzaron los entrenamientos nuevamente en Argentina, por fin. La primera división, bueno, ¿no? El fin de semana. Para los clubes de primera división. Exactamente, y los y más que todo para los clubes que van a participar en las copas próximamente, claro, así que para ellos. Y bueno, estuve hablando el fin de semana con Juan Cruz Comar preguntándole sobre esto. En Belgrano, bueno, como dijo recién Fede, sobre el caso de Blas, que bueno, fue hincha de Belgrano, y Belgrano hizo un comunicado, bueno, pidiendo también justicia por esto. Bien. Estuve el pasado viernes en la conferencia de prensa que organizó la prensa de talleres con Guilherme Paredes, quien se fue al Vasco da Gama de Brasil. Estuvimos charlando con él, igual les traigo eso también. Vamos a tener un audio de Juan Quiroga, también un defensor de Belgrano, hablando también lo mismo que le pregunté a Juan Cruz Comar sobre la vuelta de los entrenamientos. Bueno, la Agencia Córdoba de Deportes ya cuenta con un protocolo de actuación interna contra la violencia de género, también vamos a estar hablando de eso, y les traigo tres curiosidades más, como el programa anterior, así para cosas que no sabíamos del fútbol y del deporte, con todo. Bueno, si pudiera recordar cómo caí en este infierno, qué pedazo de tema, no te va a gustar. Me comió a mí, si pudiera recordar. retomamos. ¿Cómo ahí Rocío tenía saludos? Yo tengo saludos, Maribel tiene saludos. Todos tenemos. Sí, yo también. Sí. Bueno, yo mandé saludos a los chicos de la Tuquito, sí. Pero voy a aprovechar. La Tuquito está gorda. Sí, vos le tiraste el saludo a los chicos, claro. Sí, ya mando saludos. Voy a mandar también a mi amigo ese que nos escucha desde La Calera. ¿Amigo Ezequiel? Exe, con X. Exe. Exe. ¿Y cómo es el nombre? ¿Así se llama? Exe. Ezequiel, sí. Ah, sí, es. Bueno. Claro. Bueno. Y a mis amigos del barrio Ángel, Nico y Martín. Bueno, saludos a toda la banda ahí de la zona del velódromo, el norte de la ciudad de Córdoba y por la zona de Villa Allende, de ahí de las sierras. ¿Cómo andamos? Yo quiero mandarle un saludo grande, bueno, a mi familia y a Pepe Ávila, que es un fiel oyente que nos escucha. No te diga, anoche, me escucha, José querido. Sí, anoche lo estuve escuchando en furia y bueno, y hoy nos va. Pero hasta claro, el siguiente, cuando, así que le mandamos un abrazo. Cuando podemos lo escuchamos en Furia Nacional, el querido José Ávila. El otro día sale una promo en la tele y mi señora me dice, ¿ese no es Pepe Ávila? ¿José Ávila? Sí, le digo. Sí. Sale así muy jovial. Que anduvo recorriendo los canales de la UNC porque, ajá, bueno, se presentó el documental sobre Álbum Blanco en un tiempo negro de Rubén Juárez. Sí, entonces sí. Él estuvo entrevistando a los directores del documental, bueno, y contando un poco acerca de la historia de este gran bandoneonista que tuvo nuestro país. Claro, sí, que alguna vez lo he escuchado en alguna nota en Furia, ahí en una nota a fondo, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Sí, bueno, recomendable, por supuesto, como siempre, Furia Nacional los domingos por AM y FM, va en duplex, ¿no, Fede? Si no me equivoco, va por la. Sí, va por 102.3 y por la M580. Bueno, un saludo para el querido José Ávila. Bueno, vos, ¿qué tenías ahí de saludos ahí? Yo quiero mandar, bueno, saludos a mis papás y que están escuchando a Mariana y a Omar el Rana, así que un saludo a ellos. Un saludo para Mariana y Omar. Sí, a mis amigos ahí de, bueno, a la Coti, a la Mica, a Tommy, ahí, y a toda la gente de Instagram, sí, que me sigue, sí, que le dije que nos escuchen todos los lunes, así que seguro están prendidos ahí, yo siempre me pregunto después, así que saludo a todos mis amigos ahí, conocidos ahí de Instagram. La vi a usted, a Omar y a Mariana en el programa Crónicas 2000, si no me equivoco, de Canal C, en la semana. Sí, y yo con Hugo García. Sí, con Hugo García. Sí, la verdad que muy, muy linda la nota. Muy, muy linda. Bueno. La nota. Yo pensaba que me iba a mandar saludos, la miré. Me levanté a las 3 de la mañana porque estaba viendo la repetición del programa. Me levanté, me peiné y todo, me senté en el living y digo, ahora me va a mandar saludos. No me mandó nada. No, yo me dormí, ni lo vi el programa. Mis papás me avisaron, pero claro, después no. Y bueno, y ahí también me dijeron de qué voy a hacer para empezar a hacer el segundo libro mío, sí, a escribir, así que uno de los editores es Hugo, así que voy a empezar a hablar con él para editar, si Dios quiere, mi segunda edición del libro. Qué bien. Así bueno, estamos ahí con los preparativos. Recordemos de paso, para los que no saben, que vos escribiste un primer libro, bueno, por toda la situación de salud que te tocó vivir con tus hermanitas, con tu familia, y que es un libro que se puede conseguir, ¿no? En las librerías. Sí, se llama, bueno, Lucha, Dolor y Vida, bueno, la historia de las Mellis Oviedo, y sí, lo pueden conseguir o escribirme ahí en mis redes sociales que yo tengo acá en casa para vender, así que me pueden escribir si lo quieren, así, hermoso, así ayudan también. Muy, muy, muy lindo el libro, muy lindo, absolutamente recomendable. Y se viene la segunda parte. Sí. Y porque, bueno, lo presenté en 2015, en esa época yo todavía no me había recibido periodista, y después con todo lo que pasó con el tema de la ley de la fibrosiquística también, así que vamos a incluir todo en la segunda toma del libro, así que estoy feliz y ansiosa. Claro, bueno, sos una laburante de en torno al tema y una consecuente comunicadora de todo eso, y la verdad que con la ley no podés más que sentirte satisfecha, ¿no? Como parte de esa lucha. Por eso te llaman de los distintos medios. Vamos a esperar ansiosos en la segunda parte, entonces. ¿Qué se va a llamar? ¿Tenés pensado ya? No. Lo mismo, sí, lo mismo. Segunda lucha, parte. Claro, la segunda parte. Lucha, dolor y vida, segunda parte. Muy recomendable, chicos. Comuníquense ahí en las redes de Maribel y consíganlo en el libre, porque debería ser obligatorio para lo que pensamos, que a veces cuando nos duele la muela, pensamos que tenemos un problema. Hay que leer. Debe ser inspirador y lean ese libro para que no se bajonen nunca más en su vida y tengan una actitud de vida como la tiene Maribel. Así que, bueno, más que recomendar. Algunos temas que vamos a estar desarrollando, ya comenzamos a desarrollarlo con la señorita. ¿Señora o señorita Rocío Díaz? Señorita, me dijo, ¿no? Señorita. Ah, bueno, no sé, porque tiene tantos admiradores la señorita esa que no necesita que en cualquier momento se nos casa. No, bueno, y si me caso y fiesta, los invito, así que se van a enterar. Y sí, espero que nos invite a la suya y no a la de... ya que no nos invitó al aniversario de sus papás, invítenos a la suya. Bueno, Quique, no se puede, hay que cuidar mucho. Bueno, como te habíamos prometido, vamos a hacer el top 5 de series y películas. Bien, arranquemos con usted. Así a ver. Bueno, que... ¿Series y películas? No, está bien. Yo no tengo ninguna serie del Vamos, le digo, son todos programas de televisión. Pantalla, bueno, digamos. Pantalla. Claro, sí, bueno, sí. De claro. Lo que hemos estado viendo más que todo en cuarentena. Sí, a ver. Yo en primer lugar puse Vikingos, que me encantó. Vikingos, sí. Trama de la cultura nórdica, de los dioses. Sí. Súper recomendable. Sí. Después, Anne con E. Ah, sí. Que es la historia de. Ajá. Que estuvimos hablando la semana pasada. Sí, que Maribel creo que también habló de eso, ¿no? De esa serie. Sí. Ella la vio también. La debe tener ahí entre sus favoritos, capaz. Y bueno, es una serie re linda porque es sobre una nena en el 1900 y pico, si no me acuerdo. Sí. Si no mal recuerdo, y bueno, toca muchos temas en cuanto al feminismo, al empoderamiento. Así es, sí. A todo lo que estaba normalizado en esa época, rompe estereotipos, así que está buena. También he visto, bueno, Las Chicas del Cable, que es una serie española. Ajá. También ambientada en la década del 20 y también un poco con todo esto de la mujer en su puesto de trabajo. Sí. Y con el tema de que no votaban en esa época, así que bueno, está bastante lindo, son varias temporadas. Y como cuarta traje Wonder, que es una película que subió ahora en Netflix. Ah, sí. Bueno, que es la historia del nene que nació como con la cara desfigurada, tiene varias operaciones, y ya empieza la escuela y es todo un mundo nuevo. Así que bueno, esa... Y la última, que no la vi, pero la recomiendo el presidente. No, ¿cómo la recomendar si no la he visto? No me jodas. La recomiendo el presidente, porque la ve el presidente. Ah, no, entonces sí. Sorjonen se llama. No sé bien si se pronuncia así o no, pero se escribe Sorjonen. ¿Cómo? Sorjonen. Sorjonen, claro. Bueno, es un tipo policial, se trata del detective. ¿Qué tiempo tiene Albert? ¿Tiene el presidente para ver? Claro, yo no me imagino a Alberto llegando a la noche poniendo una serie. Claro, con Dylan al lado, así. Con Dylan y con Procer, ahí viste, con todos los bichos viendo la serie. Bueno, esto se trata de un detective que investiga crímenes gracias a su mente superior y a un sistema que él llama el Palacio de la Memoria. Ajá. Así que debe estar linda esa serie. Más realista, ¿no? El otro día decía el ministro Arroyo, sí, me habló Alberto a las 3:30 y me dijo, no, metele, hacerlo ahora, dice, así que lo termina a las 5 y a las 7 se lo llevé a Olivo. Algo que le había pedido. Digo, ¿cuándo duermen este tipo? Encima tiene luz. Si a las 3 estaban despiertos y a las 7 se lo llevó, no durmieron nada. Claro. No, dice, me habló a las 3, me dijo, no, hacerlo ahora. A las 4:30 lo termine, dice Arroyo, y a las 7 se lo lleve. O sea, no duerme, o sea, no. Claro. Se le notan las ojeras al presidente de dormir poco, así. Sí, y encima se da el lujo de recomendar series, ¿no? Te digo, parece Rocío. Bueno, y vos, Fede, ¿cómo te llevas con las pantallas? ¿Cómo te llevaste en estos 50 días, diría Rocío? Tiene unas ganas que sean 50, y ya son, más o menos, no le andan. 138. No, a los 5 meses, dice ella. Ella regaló. Claro, estamos cerquita, ¿eh? Sí, estamos ahí. Yo vi algunas series. Vi El Último Baile, este documental de la historia de los últimos años de los Chicago Bulls en la época de Michael Jordan. Ajá. La verdad que es, si les gusta el deporte, tiene un archivo muy, pero muy interesante, unas imágenes muy buenas y unas entrevistas, la verdad que sumamente interesantes para aquellos que en la época, en la década del 90, siguieron el rendimiento de Jordan y de los Chicago Bulls, claro. Bueno, que marcaron un antes y un después en la historia del básquet internacional. Está muy, pero muy buena, la recomiendo mucho. Bien. Estoy muy enganchado con Peaky Blinders, ambientada allá en Inglaterra de 1920, post Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Un poco de mafia, un policial, un poco de drama, me gusta, está muy buena. Ah, pero te gusta ese género a vos, acción, ¿no? Así de ese tipo. Sí, me gusta un poco el suspenso, suspense. Y lo policial, y de ahí, otra que recomiendo, The Sinner, se llama, uh-huh. También está muy buena. Películas vi, me di el gusto de ver una película que no había visto, Pulp Fiction, o Tiempos Violentos, sí. la vi en durante las vacaciones, escúchame, durante la pandemia, y la verdad que es muy interesante. Qué bueno que la mente tuya se haya acomodado a que eso fue una vacación. O que por lo menos ese momento, claro, en el que la vi fue una vacación para, claro, mí. Mecanismo, claro, de defensa, diría. Totalmente, claro. Un mecanismo de defensa. Claro. Así que bueno, esas, por lo menos esas cuatro son recomendadísimas. Bien. ¿Vos, Maribel? Sí, bueno, yo empecé porque, bueno, a ver, pero antes de la pandemia la terminé casi recién, a Friends, que es También me las había recomendado un amigo, y yo como vi que eran 10 temporadas, dije, no, ni loca. Y bueno, justo llegó el, claro, tema de la pandemia y la terminé de ver a todo, me encantó. Friends, después, bueno, el otro día también vi Wonder, como decía Rocío, re linda, inspiradora historia, y aparte lo que nos enseña el tema de la discriminación, que puede ser por parte de los chicos, pero más que todo por los padres, uh-huh, y de un colegio inclusivo, sí, que me encantó cómo lo incluyeron al nene ahí, a pesar de todo, y lo que nos enseña, me encantó esa película. También, bueno, vi Anne con E, también me encantó, que la estoy por empezar a ver de nuevo, porque es muy linda la historia, y tanto esperar el, bueno, a mí, yo soy muy romántica, tanto esperar el beso de Anne y el chico, sí, cuando al final pasa, se termina la temporada, son 3 temporadas, así que estoy pidiendo la 4, por favor, urgente. Para el beso. Todo el mundo le pide. Pero para el beso, o sea, ya para concretar, decís vos. No, o sea, se dieron el beso, pero se lo dieron. Separaron, o sea, claro, pero terminó, claro, ahí, o sea. Tenían que hacerla. Tenían que hacerla de segunda temporada. Claro, 3 temporadas viendo, bueno, acá viene el beso, nunca, nunca. Y cuando se lo dieron, ya terminó la temporada. Bueno, y ahora estoy viendo Vis a Vis. Estoy ahí por la 4ta temporada de Vis a Vis, así que estoy bueno, con chicos, yo soy un viejo choto, ya que nunca vi una serie de Netflix, no sé lo que es. No, y acá en casa se ve, todo el mundo se ve, pero yo soy de la tele, no soy, me encanta la tele y el cable, si me cortan el cable me muero, porque soy muy del zapping todo el tiempo, esquivo las noticias, tengo una capacidad de protección así mental para, no sé, supónganse este tema que le planteaba, el tema Facundo o el tema... De este chico que claro, el nene Valentín. Tengo una capacidad para pasar rápidamente y no detenerme así no, porque es un mecanismo de seguridad, porque la verdad me hace mal y me hace, sí, mal. Aparte te distraes con la tele, te engañas con alguna peli o algo que te distiende un poco, ¿no? No, bueno, la televisión ha sido entretenimiento siempre, en el mundo entero, está comprobado. Yo tuve la oportunidad de hacerle una nota que se la recomiendo a Manuel Castel, que es uno de los comunicadores, sociólogos y analista de medios o referente de la comunicación, ajá, a nivel mundial, que bueno, vino a Córdoba para recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba, y yo tuve la posibilidad por el gobierno de Córdoba de hacerle para el Ministerio de Ciencia y Tecnología una nota a fondo, en exclusiva, que se las recomiendo, bueno, algún día la vamos a compartir, busquen a Manuel Castells en Córdoba, y ahí hablamos a fondo de la televisión, y él me decía, mirá, la televisión siempre ha sido entretenimiento en el mundo entero, no creas que, no sé, el Discovery o las señales de Londres, de educativa, se ven más de un punto, en ningún lugar del mundo la televisión, claro, educativa es negocio, uno cree que acá somos, no, viste, que miramos Tinelli y toda la basura y Mamushka y toda esa basura de porquería que existe en la televisión argentina, y decimos porque no hay ofertas educativas ¿no? Como canal, sí, tenemos algo que es excelente como canal de encuentro, y en el mundo entero la televisión educativa tipo canal de encuentro, que por suerte la hay en los países desarrollados, no se ve. La gente claro. No ve la televisión. Es que ya hay una cultura de consumir claro, entretenimiento rápido, es fácil, o sea, de... Sí. Bueno, así que en ese marco yo soy un aburrido total, soy... aparte, se ve que no tenía infancia. Amo los títeres, ¿no? Entonces, el programa que más veo Corazón de Tunga Tunga. No sé si lo han visto, que en Canal 10, que son muy cortos. Ah, sí. Sí, sí. Es una belleza. Sí. Me encanta. Bueno, sí. Me encanta. Tengo mi corazón titiritero total. Soy un titiritero frustrado, me hubiera encantado. Qué lindo. Y Los Mundos de Uli, no sé si han visto alguna vez, que es una serie de Campanella, del mismísimo Campanella, el director de cine, que produce en Pacapaca Los Mundos de Uli. Es una belleza, me encanta esa una mezcla entre dibujo animado y realidad y actuación. Bueno, y así Peppa Pig, a muerte, Discovery Kids. Peppa Pig. Sí, sí, sí. Y hay un programa. Te cuento. Sí, Quique, te cuento que mi mamá. Sí. Es psicóloga y ama a la Peppa Pig porque dice, representa tal cual como son los niños a esa edad, dice. Sí, sí. Son egoístas, se caprichan, se enojan. ¿Mamá es psicóloga? Sí. Claro, sí. Yo decirle que así la odio, que porque es la... sí, no, o sea, no es que la odio, pero me amo a George y su, viste, el hermanito, y cuando le ofrecen, claro. Ejemplo, ¿te gusta el tomate? ¡Guau! Viste, así, ese gesto de chico, venga. Bueno, discúlpenme, tengo un corazón de chico. Un amante, de niño. Tienes un niño. Sí. Y las bandas, hay un programa que se llama de bandas de rock, que también es de Paca Paca, que es tan tierno que chicos de 12, 13, 14 años empiezan a armar su primera banda de rock, o más chiquitos, y cómo, pero de cero muestran, ¿no? El backstage de las discusiones, de cómo elegir los temas. No, una claro, qué lindo. Qué lindo. Hasta la hora 23, esto tiene nombre y apellido, se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Soy Federico Magni, de Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa, en compañía de Radio UTN. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Toda la información actualizada de la UTN Córdoba está en nuestra web. www.frc.utn.edu.ar y también en nuestras redes oficiales de Facebook e Instagram. Como UTN.Córdoba. La UTN Córdoba más cerca tuyo. Quédate en casa. Hola, soy Vale Arévalo, de Vamos a un Bar. Quédate en casa, como yo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351-421-4408. www.abuelas.org.ar. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30. Por la 94.3 FM UTN. Estamos en tu aire desde Ciudad Universitaria por frecuencia modulada 94.3. La radio de la UTN Córdoba.

gente en la calle, chico, me para. ¿Ah, sí? Sí, sí. El tipo mentiroso, estábamos en pandemia, no salía a ningún lado. Me paro y me pregunto, che, loco, qué lindo que son canciones que se cantan solas hoy con un clásico, Gilda. No me arrepiento de mi amor. Qué lindo, lindo. Claro. Bueno, sí, no sé por qué ha gustado tanto el bloque. Me parece que vamos a tener que hacer un bloque de canciones, de hitazos, diría el Fede Magni. ¿Qué canción esta que cantó Gilda que ha también sido reversionada de una manera muy linda por Ataque, no? Sí, la de Ataque, excelente. Me gusta mucho excelente. También la de Ataque. Pero Gilda, la verdad que a mí me conmueve profundamente, ¿no? ¿Vieron la película alguna vez? La interpretación de Natalia Oreiro. No, bueno, yo no. Natalia Oreiro, súper recomendable, súper recomendable. Bueno, y para una mina muy querible ella en su vida real, una persona hermosa, Gilda. Hoy fue protagonista en canciones que se cantan solas. Nuestras líneas telefónicas, Rocío Díaz. 351-758-8208. Facebook, Radio Nuestra que estás en el cielo. Instagram y Twitter, Radio Nuestra UTN, todos juntos. Información de actualidad a cargo de Fede Magni. Bueno, vamos a recapitular un poco con lo que pasó en Córdoba con este caso de Valentino Blas Correas, como decíamos. Este joven de 17 años que fue asesinado luego de una persecución y un tiroteo por parte de los efectivos de la policía de la provincia de Córdoba al vehículo donde se dirigía, en el que se dirigía Valentino y sus amigos, en el cual se estima que dispararon entre 12 y 20 balas los efectivos de la policía. Una de ellas impactó en el omóplato de Valentino y le costó la vida. Se habla también mucho y está en investigación qué sucedió cuando fue trasladado a la clínica La Concagua, donde no habría recibido la atención, lugar a donde había llegado con vida todavía Valentino, que después terminó falleciendo. La información sobre el desplazamiento que de la cúpula de la policía de la provincia de Córdoba se notificó en la jornada de ayer. Como recién vos lo decías, Quique, ya tiene una mujer asignada en el cargo, Liliana Rita Zárate Belletti, y sobre esto opinó Dante Leguizamón, conocedor del tema sobre la violencia institucional por parte de la policía, el cual, bueno, Dante hace una referencia, periodista de los SRT, dice de que este es un cambio que no alcanza solamente con la remoción y una nueva figura, sino que es un problema que se resolvería con cambios en la formación de los efectivos policiales. Fundamentalmente. ¿No? Un cambio de raíz, ¿no? Además, Dante relató el antecedente próximo aquí en Córdoba de Franco Amaya, asesinado en 2017 por dos policías, que... En Carlos Paz, provocó, ¿no? Que se... ¿Cómo? Fue en Carlos Paz, si no me equivoco. En Carlos Paz, sí, también, donde se habría no habría hecho caso a un control policial y también le dispararon y lo asesinaron. Sí. Te recordemos que esos policías se encontraron, perdón, Fede, con... Creo que le hicieron análisis posterior y tenían alcohol y drogas y cocaína encima, ¿no? A la hora del control, digo. Claro, claro. Bueno, en ese momento se redactó un protocolo de acción ante los controles vehiculares, como es el caso de lo que sucedió con Valentino, que el vehículo en el cual se conducía, bueno, algunas hipótesis dicen que se venían resistiendo a un intento de robo y no habrían hecho caso al control que se estaba realizando, y de allí comienza la persecución. Pero acá Dante Leguizamón recalca que este protocolo se debió llevar a cabo en este momento, en este control que se estaba realizando y que terminó con la muerte de Blas Correa, ¿no? Y bueno, y sintetizó diciendo: el gobernador y el Ministerio de Seguridad intentan escapar de las repercusiones del caso de Blas Correa, pero solo con cambiar nombres no les va a alcanzar, ¿no? Haciendo un pequeño análisis y una reflexión sobre los últimos momentos del caso Blas Correa, mientras se difundió también en las últimas horas un video de efectivos de la policía de la provincia de Córdoba golpeando con una violencia extrema a una persona que, sin oponer resistencia, iba caminando por las calles de Córdoba y fue noqueado, dejado inconsciente por una paliza llevada a cabo por un efectivo de la policía. Sí, una vergüenza. Las fuerzas policiales. Lamentablemente, es algo que no es nuevo, lamentablemente, en la provincia de Córdoba y que necesita de una vez por todas un cambio, ¿no? Esto ya supera el gatillo fácil, esto ya es asesinato a quemarropa. Abuso de Sí. Y es violencia que está arraigada en el núcleo duro de la policía, ¿no? Totalmente, está arraigado totalmente. Presenta las páginas del deporte de nuestro programa, salió picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te lo llevan a casa. Maribel Oviedo. Bueno, siguiendo con lo que hablaba Fede, con el caso de Blas Correas, bueno, este hecho conmovió a todo, en especial a Belgrano, ya que el adolescente era nieto de un exjugador del Pirata, Miguel Laciar, quien jugó en la década del 70. Claro. Belgrano en las redes sociales hizo un comunicado del hecho diciendo: Belgrano repudia enérgicamente el homicidio de Valentino Blas Correas, socio del club y nieto de Miguel Laciar. Esperamos el pronto esclarecimiento de los hechos y que se haga justicia. Abrazamos en este dolor a sus familiares y allegados. Eso es lo que publicó en Twitter Belgrano. Felicitaciones al Club Belgrano por la posición institucional que siempre toma en tema de violencia de género, en tema de inclusión, y rápidamente en una cuestión política como eso, porque este chico era parte de la institución, y bueno, rápidamente se pronuncia y se proyecta, siendo hincha de Tardelli, merece mi más profunda felicitación y admiración de la forma en que se plantean comunicacionalmente e institucionalmente el Club Atlético Belgrano. Que hay valores con los que Belgrano no negocia, ¿no? Y que los tienen y son el estandarte totalmente, del club. Totalmente, totalmente. Y lo digo, ¿no? Pues como hincha de Tardelli, no tiene nada que ver, no podemos caer en esa estupidez. No. Institucionalmente es más que plausible lo que hace el Club Atlético Belgrano. Sí. Bueno, exactamente, y aparte también reconocer, yo estoy en muchos grupos de taller en Facebook, y también muchos hinchas Albiazules apoyando, ¿no? Por este caso de Blas. Sí, especialmente las hinchadas cordobesas han sido en reiteradas oportunidades víctimas del gatillo fácil, del exceso policial, así que bueno, no es para menos. Víctimas, sí, también. Cambiando de tema, el fin de semana, bueno, como comuniqué recién, hablé con Juan Quiroga, defensor de Belgrano, que nos cuenta cómo fue su entrenamiento, bueno, en esta cuarentena, la vuelta de los entrenamientos, qué piensa él y su estado actual, ¿no?, con el club, y esto nos dijo. Hola, Maribel. Bueno, te cuento cómo fue estos días de cuarentena cuando arrancó y ahora esta última parte que estamos transitando antes de volver a los entrenamientos. La primera parte fue un poco complicada, pero no tanto, porque acá en casa tengo espacio como para poder hacer la parte aeróbica. Me traje un par de materiales para trabajar la parte de fuerza también. Y bueno, trabajamos vía Zoom con el profe. En este último tramo, la verdad que lo llevamos bien porque ya podemos trabajar la parte física. Trato de buscar espacio donde no haya mucha gente, en los parques, y trato de hacer lo que nos pasa el profe semanalmente, así que la llevamos bien, ya podemos tocar algo de pelota, si bien el terreno no es el adecuado, pero bueno, tenemos que tratar de buscar espacios como para poder hacer algún trabajo. La posible vuelta al entrenamiento, la verdad tenía fe que se podía dar en el mes de agosto, pero bueno, por una decisión de AFA, el gobierno, ahí vamos a volver el 2 de septiembre, así que creo que lo más difícil ya lo pasamos. Ahora esperaremos la fecha con mucha ilusión, tranquilidad y con muchísimas ganas de volver a trabajar en nuestro predio. Mi situación contractual con el club, tengo contrato hasta el 31 de diciembre, así que contento por poder renovar hasta fin de año y también con la ilusión de que podamos jugar lo que nos queda de nuestro torneo y que tenga una definición. Así que estoy muy contento y muy ilusionado. Pensando en la vida para no pensar más. Si querés acompañarme no lo dudes, manos que se encienden. Si querés nos quedamos acá. Si querés nos mudamos al bar. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. caminando solo. Más lindo es fumando un poco. Sigo caminando solo. Más lindo es fumando un poco. ¿Qué decís que contás? Hoy te voy a olvidar. En ti no voy a pensar más. Estoy en un estado particular. Me río del mundo por no llorar. Estoy pensando en una historia que no sea para pensar. Estoy pensando en la vida para no pensar más. Si quieres acompañarme no lo dudes. Vamos que se enciende. Yo sigo caminando solo. Más lindo es fumando un poco. Yo sigo caminando solo. Más lindo es fumando un poco. No sé dónde manejar. Si me subo al micro no sé dónde viajar. Estoy en un estado particular. Estoy mirando al mundo. Si querés, si querés, nos quedamos acá. Si querés, si querés, nos fumamos allá. Una y otra vez estoy flipado, hablando con mi mente de mente. Yo sigo caminando solo. Arriba fumando un poco. Hasta la hora 23 somos Radio Nuestra que estás en el cielo. Estamos en el 94.3 de la banda de frecuencia modulada. Le recordamos que el invitado central esta noche va a ser Luis Aubrit, el titular del Centro Cultural Tincu Arte y de la Radio Comunitaria Encuentro. Bueno, vamos a estar hablando de la actividad que se puede hacer en el marco de esta pandemia y todo lo que sufren los centros culturales y todo lo que tenga que ver con la actividad cultural. La emisora sigue a full, se sigue elaborando ahí con una biblioteca, la Agustín Tosco, una muy completa biblioteca que funciona también ahí en la calle Baigorri, al 900, a una cuadra de la Plaza de Alta Córdoba. Está este querido centro cultural que es donde nació este programa, la casa donde nació este programa, y en la emisora 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, que también integra Farco, junto a, bueno, distintas emisoras como Radio Sur, La Ranchada, entre otras, la emisora donde desempeña algunas labores Federico Magni, FM Nexo, bueno, distintas emisoras que integran la Federación Argentina de Radios Comunitarias. Dentro de un ratito nomás va a ir, en la última hora, la nota que le realizáramos a Luis Aubrit. Bueno, Quique, como venimos ya hace varios programas anunciando los estrenos de Cinear, hoy les traigo un documental que se llama Los Caminos de Cuba. Sí, parece que le hace prensa usted al Cinear. Siempre trae alguna cosa de Cinear. Bueno, es que está lindo como se para lo merece, ver, ¿no? Se lo merece. El cine argentino se lo merece. No, sí, es sí. Para darle tanto margen a Netflix también. Bueno, Los Caminos de Cuba rescata las voces de los habitantes de la isla tropical para transmitir sus experiencias y el devenir cotidiano de pasiones, amores, frustraciones, alegrías y tristezas, con particular encuadre por el mundo de los músicos. La dirección está a cargo de Luciano Nassi y se puede ver por la plataforma de Cinear Play. También bien. Tengo, bueno, una noticia triste para mi generación, capaz que la suya también. ¿La del Chavo? De la del Chavo, que tengo la razón del por qué se dejó de transmitir el Chavo del 8. El para tu generación, Rocío, para mi generación, para o la intermedia, como puede ser el Fede, y para dos o tres generaciones más atrás, ¿no? Porque la verdad que son los últimos 60 años haciendo feliz a la gente, así de simple, ¿no? Siempre digo que el mundo le debe un homenaje al Chavo y al Piti Álvarez. Bueno, el Piti está cada vez más... ¿Tendrá que ver una cosa con otra? No, porque ahora la Rolinga estaría... Claro. Adheriría. Y fíjese que fue el Piti, el que le hizo, no sé si saben, que hay un homenaje a Enrique Gómez Bolaño, un tema musical hecho por... No, no sabía. Ya se lo voy a traer, la próxima vamos a arrancar con... Qué bien. Enrique Gómez Bolaño se llama el tema, de chiquito, bueno, ¿cómo es el Piti? El Piti es pura ternura. Y si lo mato, está bien. No, es otra cosa. No estoy haciendo apología del delito. Estoy hablando de por qué te encanta, pobre Piti. Bueno, cuénteme, Rocío, discúlpeme. Sí, la realidad es que hubo una disputa entre Televisa, que es dueña de los derechos del programa, y la familia de Gómez Bolaño, quien es la propietaria de los derechos de los personajes. Hubo una disputa, no se sabe bien el porqué, pero habría provocado que salga del aire a nivel mundial. La noticia la dio a conocer el hijo de Chespirito, y su hija también escribió en Twitter, puso: es una pena que quien más se benefició de los programas de Chespirito hoy afirme que ya no valen nada. A sus hijos no nos dejó su cultura, su amor, su ejemplo, su estilo. Esa riqueza no se puede cuantificar. Los intereses económicos no están en la familia. Bueno, también quien fue su esposa, que era doña Florinda, dijo que esto Florinda es... Florinda Mesa. Sí. Dijo que, bueno, que es un atropello y una falta de respeto para la gente que en este momento justamente necesita de estos programas de entretenimiento sano. Sí. Información de actualidad, querido Federico Magni. Bueno, para hacer un pequeño resumen, es difícil hacer un resumen de la situación nacional de la pandemia, pero bueno, récords en estos últimos días, desde hace ya algunos días, superando los 7.000 casos por día, también con muchos fallecimientos, y la situación en Córdoba que continúa siendo compleja, no solamente en la capital, sino también en el interior provincial, con diferentes focos, con muchas localidades afectadas que han registrado por lo menos un caso. A mediados de junio, julio, se hablaba de 60 localidades que tenían por lo menos un caso. En el cierre de julio, más de 90 localidades del interior provincial ya tienen casos de COVID-19. Aquí en Sierras Chicas también hay mucha preocupación, con un par de casos en la localidad de Unquillo, una de las pocas que no tenía casos, en Villa Allende con más de 20 en los últimos 10 días, en las últimas dos semanas, en Saldán volvió nuevamente, luego de lo que fue el brote en el geriátrico de Saldán, vuelve a tener un par de casos en estos últimos días, la localidad de Mendiolaza también, bueno, son muchas las localidades de aquí del corredor de Sierras Chicas y también del interior provincial, que hacen que Córdoba se posicione, después de Provincia de Buenos Aires, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la provincia de Chaco, Córdoba es la cuarta en número de casos en el país con la pandemia, ¿no? Algo que parece... Que veíamos lejos que hace un tiempo, ¿no? Cuando veíamos, ¿no?, la situación de Lamba y de Chaco, decíamos, che, pobre gente, ¿no? Como que nosotros andábamos felices por los shopping, festejando el día del amigo, del padre, como si no pasara nada, ¿no? Sí. Por favor, y ahora estamos en cuarto lugar. Sí, bueno, la mayoría coincide que el detonante fue ese. A mí me parece que también por parte del gobierno provincial falta mucha autocrítica, siempre lo decimos, sobre las decisiones que se tomaron, que terminaron haciendo que la gente salga más, que circule más, y bueno, ya con el resultado puesto sabemos de que lo que se ha habilitado en su momento, tal vez podría haber esperado. Me da la impresión, Fede, no sé si compartís esto, que Inicialmente el gobierno ha tenido una posición bastante más firme y que ha tenido que ceder a este puto mercado, al comercio, a los idiotas, ¿no? Y a toda esta conjunción, esta pandemia de boludos que existe, que hay que abrir todo, que estamos hartos de estar encerrados. Ese ceder fue lo que ha producido esto. Pero no me parece, en esto voy a defender al gobierno de Córdoba, no me parece que haya sido el gobierno el que ha estado flojo, sino que realmente son presiones insoportables. Si sumamos los comunicadores, si sumamos los Mario Pereira, si sumamos los Jorge Cuadrado, los Pete Martínez, y todos los que todo el tiempo están secando la cabeza con que la cuarentena no da más, bueno, ahí están los resultados. Son más ellos los culpables que el gobierno de Córdoba, perdón, me parece, una opinión. Sí, y a nivel nacional también se podría trazar la misma relación, totalmente, ¿no? Totalmente. Pero, bueno, es una situación compleja, ¿no? Y ya con el nivel de flexibilizaciones alcanzado es muy difícil que haya un retroceso, lo cual va a hacer que sea muy difícil controlar y que esa curva que está en ascenso constante empiece a bajar, ¿no? Totalmente. La oficina de la mujer deportista, depende de la Agencia Córdoba de Deportes, ya creó el protocolo de actuación interna contra los casos de violencia de género. Georgina Bardach encabeza esta área y también cuenta con una abogada y una psicóloga especializada en este tipo de hechos. Sí. El protocolo establece actuación ante varios tipos de violencia, entre ellas se encuentra la física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, mediática e institucional. Bueno, algunos de los objetivos del protocolo son realizar una tarea preventiva con relación a las problemáticas derivadas de las situaciones de violencia y discriminación por razón de género, facilitar el acceso de las personas afectadas al asesoramiento y asistencia necesaria. Los lugares en que abarcan dicho documento son en lugar de dependencia física de la jurisdicción, en dependencias de otras organizaciones cuando personas afectadas se encuentran actuando en su representación y en espacios virtuales o redes sociales institucionales. Bueno, también comunicaron que la denuncia podrán formularse verbalmente mediante notas presentadas ante la Oficina de la Mujer Deportista sin ingreso por mesa de entrada a fin de preservar las personas involucradas o por correo electrónico, que es oficinamujerdeportiva@gmail.com, y bajo ninguna circunstancia se solicitará a la víctima que realice denuncia policial como requisito previo a iniciar la intervención administrativa. Así que me pareció muy importante involucren este tema de protocolo. Y bueno, más información pueden encontrar ahí en la página de Agencia Córdoba de Deportes, que está más completo todo. Así que bueno, está muy bueno lo que han incorporado ahí las mujeres deportistas. La verdad que el tema de género es algo también considerable, así como hay fallas en muchos aspectos del gobierno provincial, el tema del género es algo que ocupa, y en eso me parece que tiene que ver varias mujeres ahí, como Claudia Martínez, incluso como la esposa misma del gobernador, que podrá tener sus cuestionamientos en torno a otro tipo de cosas, pero en cuanto al género, sin ninguna duda, la política de género está presente en el gobierno provincial, ¿no? Sí, más Vigo con el rol de las mujeres, más Claudia Martínez con el género, ¿no? Claro, totalmente. Es algo compartido. Muy bien la aclaración. Quien tiene más sensibilidad de género es quien está al frente de la Secretaría, del Ministerio aquí en Córdoba, Martínez, ¿no? La vamos a tener próximamente a Claudia Martínez en una nota a fondo, ¿eh? Porque es una querida amiga, compañera de hace muchos años, que ya pasó por nuestro programa el año pasado, pero vamos a tener una nota a fondo algún día de esto para hablar justamente de esto que estamos ponderando y su trabajo frente al Ministerio de la Mujer. ¿Querías agregar algo ahí, Maribel? Sí. Bueno, recordar también que la pionera de todo esto de los protocolos contra la violencia de género fue Belgrano, así que me parece que de ahí hizo el puntapié para que también Agencia Córdoba de Deportes empiecen con esto, espero que se sumen todos los clubes cordobeses y del país. Déjenme pasar un chivo, están abiertas las inscripciones para el segundo curso cuatrimestral, segundo curso del año anual, cuatrimestral de carácter intensivo de producción de radio y televisión en Mariano Moreno Instituto Superior. Le digo esto porque el señor que está a cargo de ese curso se autotitula capo, y nos ha dicho, mire lo que es la producción instantánea, cosas que se pueden aprender en ese curso. Recién Rocío nos daba esta mala noticia respecto al Chavo, y hablaba de toda la generación, y se les contaba este tema que no conocían ustedes de Intoxicados, concretamente de mi querido Piti Álvarez. Escuchen lo que escribió Roberto Gómez Bolaño. Argentina tiene a Maradona, marihuana tiene Paraguay. Y claro, dicho por ahí. Y los valles tiene Bolivia, lo sé, anduve por allá. En Perú me hice adicto a la pasta frola, y Gardel dice que es del Uruguay, pero los hermanos mexicanos tienen lo más grande que hay. Roberto Gómez Bolaños, de chiquito yo te veía actuar. Roberto Gómez Bolaños, de grande te sigo viendo igual. Es un grande, el Piti Álvarez. Roberto Gómez Bolaños. Se lo dedico a usted, Rocío. Bueno, dale. Lo escuchamos. Argentina tiene a Maradona, marihuana tiene Paraguay, lindos valles tiene Bolivia, no sé, anduve por allá. En Perú me hice adicto a la pasta frola, y Gardel dicen que es en Argentina, no tan lejos de México, Roberto Gómez Bolaño, y lo digo en nombre de gran parte del pueblo argentino, es un ídolo para nosotros, nos sacó muchas sonrisas. Contemporáneo. Roberto, gracias Roberto. De chiquito yo te veía actuar. Roberto, Roberto, grande te sigo viendo igual. Roberto, Roberto, sin querer nuestro proceso. Gracias Roberto, te lo agradece todo el pueblo argentino. Pa pa pa pa la la la. si usted viene de otro planeta, marciano, venusiano, y no sabe, esto es una revista de actualidad, resumen de lo que pasó en la semana, de los principales hechos, para nosotros principales hechos, anticipo de lo que viene, una revista de actualidad con distintas secciones, se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Estamos cumpliendo nuestro tercer año consecutivo aquí en nuestra querida emisora 94.3, aquí en esta querida casa. Nacimos en el Centro Cultural Tinku Arte, 95.7 Radio Comunitaria Encuentro. Dentro de un ratito, en la tercera hora de nuestro programa, va a estar como invitado central el titular de ese espacio cultural y de esa emisora para hablarnos del muy buen laburo y consecuente laburos que tienen en torno a la cultura y a la comunicación popular especialmente. Noticia que se conoció en este fin de semana, porque el gobierno nacional otorgará subsidios de 15.000 pesos a familiares de fallecidos. La medida fue publicada durante el fin de semana en el boletín oficial, que tampoco descansa los fines de semana. Así lo estableció este decreto que lleva la firma del presidente Alberto Fernández. Es para aquellas personas que se encontraban al momento de su muerte desocupadas, que trabajaban en la economía informal o fueran monotributistas de algunas categorías. Uh-huh. Esto es, obviamente, para brindar algún acompañamiento, alguna contención económica a las familias en este momento tan complicado, ¿no? Lo que cual sigue demostrando el largo brazo que tiene este Estado Nacional, ¿no? El subsidio se abonará al cónyuge o al conviviente, al padre o a la madre, o a algunas de sus madres o a algunos de sus padres, o al hijo o a la hija del fallecido. Así que bueno, esa es la noticia que viene llegando en este fin de semana, después de este fin de semana, relacionado también con la pandemia y este subsidio de 15.000 pesos a familias de fallecidos. Como les anticipé al principio, tenemos algunos eventos digitales. Uno de esos es la muestra virtual de cortos de mujeres. Uh-huh. Se exhiben numerosos films que están disponibles de forma gratuita. Sí. Se presenta una gran oportunidad para ver el trabajo audiovisual de cineastas mujeres. Se trata de más de 40 producciones que están disponibles online hasta el 15 de agosto, así que todavía tenemos tiempo. Bien. Y se puede ver en la plataforma Octubre TV, con streaming gratuito. Más información del deporte, presentando las páginas del deporte de nuestro programa, salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517694731 y te lo llevan a casa. Prensa de Taller informa que Franco Fragapane ya no jugará más en Talleres, se fue a préstamo a Brasil. Al Fortaleza, otro más se nos fue de la primera división del fútbol brasileño. No nos queda ni el Aguatero. Mira, falta que lo ven, que le den préstamo también al Aguatero. Ojeda y Paparelli también jugarán en préstamo allá en Uruguay. Uh-huh. En Club Atlético Atenas. Y el pasado viernes tuve una conferencia de prensa con Guillermo Paredes, que sí. Bueno, recuerdo que se fue a Vasco da Gama de Brasil. Uh-huh. Bueno, me tocó, bueno, le tocó irse a este jugador que marcó solo 4 goles, que tuvo pocos partidos en el club ahí, vistiendo la camiseta de Talleres. Y bueno, y hablando con Guillermo Paredes, notaba que hablaba muy bien el español, y le digo, ¿qué frase de Córdoba te quedó? Y se reía, porque como que venían todos preguntándole todo cómo estaba Brasil y todo, y yo le salí, sí, con una como para darle más color, ¿no?, a la nota. Uh-huh. Me dice, no, en el vestuario se reía. Me dice, en vestuario se escuchaba mucho culiao. Claro. Así, el típico palabra de acá de Córdoba. Claro. Ah, sí, y dice, bueno, se escuchaba ese, y aparte dice, me gustó mucho la comida, y le digo, ¿qué comida? Las medialunas calentitas. Dice Guillermo Paredes, así que bueno, estuve ahí charlando con él, bueno, expresó su amor por Talleres en el poco tiempo que jugó en el club. Uh-huh. Dijo que, bueno, quiere hacer historia en Talleres, recordemos que fue a préstamo ahí al club de Brasil, así que sí, espera, tiene contrato hasta el 2023, así que espera volver para hacer historia con el club, y que tiene un pedacito de su corazón de Talleres, así que se siente muy querido. Sí, se sintió muy querido por la hinchada, por los periodistas y el club de Talleres. También el fin de semana hablé con Juan Cruz Comar, quien también le pregunté con esto, bueno, que es un referente del club de Barrio Jardín, le pregunté cómo ve esta vuelta a los entrenamientos, su presente con Talleres, y bueno, y esto nos dijo en un audio, y recordar que hoy empezaron los entrenamientos ahí en el predio de Barrio Jardín, así que por lo menos ya volvieron a entrenar los chicos, que es lo que necesitaban. ¿En Barrio Jardín entrenaron hoy, Maribel? ¿O no, en el predio. En el predio, Circunvalación. Ahí de Circunvalación, sí, bien. Ahí empezaron por el tema del espacio y respetando el protocolo. Bueno, esto entonces le decía Comar a Maribel Oviedo. Bueno, durante la cuarentena nos entrenamos en casi todos estos meses que duró vía Zoom, exclusivamente vía Zoom, que es, bueno, el profe desde su departamento mostrándonos los ejercicios y nosotros con los materiales que teníamos, que el club nos fue acercando a los que estaban en Córdoba y a los que estábamos en distintos lugares del país, como yo que estaba en Rosario, con los que contábamos previamente. Y bueno, ir haciendo ejercicios y todos juntos, pero cada uno en su living o en su patio o en el espacio que tenga. Y también conviviendo y compartiendo a través de una especie de vestuario virtual que teníamos antes y después de los entrenamientos, también para mantener esa cercanía y ese cariño que nos tenemos. Bueno, después con el ablandamiento de la cuarentena empezamos a poder salir un poco más, aunque sea hacer aeróbico en los parques o en los lugares verdes que cada uno tuviera cerca de su casa. Y bueno, ahora ya a la espera de que con la vuelta de los entrenamientos y con los protocolos necesarios podamos empezar a normalizar la situación. Por suerte ya está definido que arrancamos el lunes, y algo que me pone contento y creo que necesitábamos, tanto nosotros como los colegas de todas las otras categorías. Yo siempre digo que el fútbol es un entretenimiento y es un negocio y demás. Y no es indispensable para la gente, pero sí es indispensable para quienes trabajamos de eso. Porque para nosotros no es un entretenimiento, sino que es nuestra profesión, es nuestro trabajo. Entonces por eso yo hacía hincapié en que me parecía necesaria la vuelta a los entrenamientos, y por suerte ahora, a partir del lunes 10, se va a dar. Y bueno, mi situación con Talleres es que tengo contrato, me quedan 3 años de contrato. Estoy cómodo acá en el club, con el cuerpo técnico, con los compañeros, con la institución. Pero no sé qué puede parar el futuro, ¿no? El fútbol es muy, muy cambiante en ese sentido, no sabemos qué torneo se va a jugar en Argentina, cuándo va a arrancar, cómo va a ser el formato y demás. Entonces, sinceramente, tampoco sé qué va a pasar con mi futuro. Como siempre digo, estoy súper cómodo acá y tengo también sueños personales que tienen que ver con, que están relacionados con los sueños del club, ¿no? Esto de jugar la Copa Sudamericana, de pelear un torneo, de salir campeón. Entonces, creo que vamos encaminados y me gustaría quedarme. Bueno, primeramente quisiera saludar a mi ciudad presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita pa' los chanchos. Bueno, está bien. Margarita pa' los chanchos. En el tumulto de los húsares de Momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines vio la sonrisa que enviaba una princesa. Entre los rostros de mezclados colorines dudo si era para él la gentileza. Y por si acaso dedico una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba. En el momento de partir la bañadera, volando un beso se posaba en su ventana. ¡Hey!

Radio Nuestra, que estás en el cielo. Que labure más, hace falta que con menos se pueda vivir en paz. Mándale ganas, te perdás, acordate dónde estás. Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás. Por la 94.3 FM UTN. Baila loca, el cuello se diloca. Hay que decirlo, así como hay responsabilidades explícitas del gobierno de la provincia de Córdoba en cuanto al manejo de la cúpula policial por este acontecimiento que hemos vivido las últimas horas, este terrible, violento asesinato con este joven. También el caso de Facundo Astudillo a nivel nacional, de alguna forma involucra al gobierno nacional y también a la policía bonaerense, a la cuestionada policía bonaerense por esta desaparición en democracia, que es inconcebible, de un chico que sí violó la cuarentena, iba a ver a su novia con la cual estaban peleados, con los cuales tenía una relación tóxica, pero que si no fuera por el accionar, la posición que ha tenido la familia, es muy poco lo que se ha hecho, ¿no? Han sido más bien actitudes de ocultamiento que de facilitar las cosas para esclarecer el tema, ¿no, Fede? Sí, desde un principio, ¿no? Y ya van 100 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, allá por fines de abril. La novedad fue que, bueno, la semana pasada habían encontrado en una comisaría algunos objetos personales que fueron reconocidos por la familia que pertenecían, o que por lo menos Facundo tenía uno muy similar. Uno era un objeto de madera con una forma de sandía y que adentro tenía como una vaquita de San Antonio, en la cual reconocieron rápidamente desde la familia. Y en las últimas horas se encontraron restos óseos que estaban incinerados, que van a ser sometidos a peritajes. Este hallazgo fue como consecuencia de los operativos realizados por las fuerzas federales de seguridad, que están a cargo luego del desplazamiento del apartamento de la policía de Buenos Aires, ¿no? Todo esto fue supervisado por la madre de Facundo, por Cristina Castro. Imaginemos esa situación, ¿no? Ese momento de un operativo en el cual están buscando a una persona que está desaparecida, encuentran restos óseos y está la posibilidad de que sea ese, y todo visto por una madre, ¿no? Dijo, con una particularidad, ¿no? Ha sido una vidente de Mendoza la que se ha comunicado con la familia y dijo, y que le informó que buscaran en ese determinado lugar. Sabían eso, ¿no? Ah, mira. Sí. No, esto no lo sabía. Sí, sí, sí. Es una cosa muy particular, pero sin embargo, los restos óseos fueron encontrados en el lugar que le dijo esta persona, que aparentemente uno dice que poca credibilidad que pueda tener esta persona, ¿no? En el marco de estas dos bibliotecas que existen siempre en torno a estas cosas, la de los brujos y este tipo de cosas. Pero sin embargo, fue esa información la que llevó a la madre a ese punto y posterior hallazgo, que esperemos que den pruebas suficientes de lo que pasó realmente con Facundo Astudillo. Una más cortita, el abogado de la familia Peretto dijo, se encontraron algunos restos socios que por el tamaño parecían no ser humanos. Además, también se encontraron dos restos óseos quemados que ahora van a ser analizados. Dijo, hay que ser prudente, hay que tomar la situación como amerita, no podemos determinar si corresponden o no a una persona, y va a trabajar el equipo de antropología forense en analizar estos restos. Rocío. Bueno, otro evento digital que está por largarse es la segunda edición del rap digital. Sé que Kike no es muy amigo de este tema, pero bueno, no, sí, para los jóvenes. Sí. ¿Qué me quiso decir viejo, Pedro? Me parece. Bueno, en esta oportunidad se trata de un concurso para alertar sobre los riesgos en línea. Quienes organizan son UNICEF, el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la Asociación Civil Faro Digital. Este concurso invita a las y los adolescentes de todo el país a alzar su voz y generar conciencia sobre los riesgos en línea, como el ciberbullying, el grooming, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y la importancia de cuidar la huella digital. La convocatoria está abierta desde el 8 de julio hasta el 30 de septiembre del 2020 y bueno, está dirigida a adolescentes y jóvenes de todo el país de entre 12 y 21 años de edad. El desafío es crear un video de rap casero entre 30 y 60 segundos con letra y autoría original y sin lenguaje ofensivo, discriminatorio o injurioso que retome los temas de la ciudadanía digital. ¿Más información del deporte, Maribel? Sí, bueno, al principio le dije que le iba a traer curiosidades del deporte. Y acá tengo tres que me parecieron muy interesantes para compartirlo. Uh-huh. Uno es el jugador más joven del mundo. Adivinen qué edad puede tener el jugador más joven del mundo. 15. ¿Jugador de qué? De fútbol. Ah, de fútbol. 15. Sí. Más joven en cuanto a las primeras divisiones, se supone, uh-huh. Digo. 13. 15, Quique, 13, Rocío. ¿Vos, sí. Fede, cuánto decís? Sí, me la juego también por unos 15 años más o menos. En primera división, bueno. ¿No? Estamos hablando en un fútbol profesional, claro. Claro. Dice, como todos sabemos, el fútbol es un negocio como ningún otro y muchísimo genera, pero muchísimo dinero, de lo que no nos podemos imaginar nadie. Por eso suceden estas cosas. La contratación de un niño de un año y 8 meses de edad. ¿Qué? Como profesional. Para un club deportivo en Bélgica. Claro, son unos padres. Ahí están condicionando. Claro. Sí, debo salir bailarín el chico. No, pero sí, son unos padres. Sí, un año y 8 meses el primer contrato para un niño. Déjame joder. En club deportivo en Bélgica. Sí. Después, Ronaldinho y su partido de 23 goles. Hizo 23 goles. El brasilero Ronaldinho Gaúcho, uno de los, sí, jugadores más importantes de la historia del fútbol, se dio a conocer a sus 13 años de edad. ¿Por qué? Porque marcó 23 goles en un solo partido. Cuando tenía 13 años. Uh-huh. Eso es más razonable. Claro. En el cual su equipo ganó 23-0. Sí. Y bueno, de ese momento ya se sabía que iba a ser un jugador. Sí, sí. Así que 23, sí, goles en un solo partido de él solo. Bueno. Y bueno, y por último, al comienzo cuando yo empecé a estar acá en la radio, sí, dijimos el día del arquero, que muchos decíamos, sí, el rey, claro, va, claro, tal cosa el día del arquero. Bueno, ah, hoy entra dentro de la curiosidad. Existe. Bien, vamos a, sí, ver. Porque, a ver. Bueno. Al final existe este día, se conmemora el día 12 de junio por el nacimiento de Amadeo Carrizo, ícono, sí, de la historia historia, sí, de River, sí, que muchos definen como el inventor del puesto de arquero. Bueno, esta fecha lo estableció el Senado de la Nación en 2011, sí, en homenaje a este mítico arquero, sí, y recordemos que, bueno, Carrizo Amadeo falleció el pasado 20 de marzo, justo, uh-huh, cuando se empezó todo esto de la pandemia, así que, bueno, por eso se conmemora el Día del Arquero, por el nacimiento 12 de junio. Un ícono de River. Ya nomás estoy acá. Esas son las curiosidades. Ya estoy tipeando un mail a la tarjeta naranja que le digo que le voy a pagar el 12 de junio, el Día del, claro, Arquero. Ahí te lo van a cobrar el Día del Arquero. Esta es la nota que le realizáramos a Luis Abrit, titular del Centro Cultural Tincu Arte y de la emisora 95.7 FM Radio Comunitaria Encuentro, que fue nuestra casa, nuestro espacio cultural donde nació este programa, en la voz, en este caso, del entrevistado incansable, cineasta, realizador, audiovisual, periodista, gestor cultural, luchador y militante, fundamentalmente, que se resume en la definición que a él más le gusta y que me lo dice en la nota: comunicador popular. La escuchamos. ¡Vamos, la cuna! le damos las muy buenas noches a Luis Aburip. Habíamos anunciado su visita. Bueno, se trata del titular del Centro Cultural Tincu Arte, de la radio que allí funciona, de la cual vamos a estar hablando, sabiendo un poco más, 95.7 Radio Encuentro, donde nació este espacio. Nosotros nacimos ahí en esa casa, así que la queremos mucho, y por supuesto con Luis nos conocemos de años, así que un gusto saludar y que sepamos en qué anda don Luis Aburip, el Tincu Arte y la querida Radio Encuentro. ¿Cómo estás, Luisito? Abrazo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, un gusto siempre estar compartiendo con vos tu espacio. Sí, arrancamos en otro edificio al frente. Claro, ahora estamos. Baigorría, altura, una cuadra de la plaza. Estábamos en 925, ahora estamos en 950. Ah, en la cuadra de la plaza, te trasladaron al frente. Sí, cambiamos el edificio, pero sigue siendo la misma lógica, la misma impronta, el mismo contenido, los mismos sueños y las mismas necesidades también, ¿no? Obviamente. ¿Y cuál es esa impronta? Me gustaría que vos la dijeras al sueño, al proyecto este cultural tan laborioso que llevan adelante. Hay que explicitarlo, ¿no? Hay gente que ha podido ver de cerca esto, este crecimiento, esta pila, este laburo que le han puesto y particularmente le has puesto a este centro cultural. ¿Cuáles son esos sueños? ¿Cuáles son esas perspectivas? Bueno, básicamente esto surge como una idea de participar desde la comunicación y de lo cultural en la construcción de sentido, colaborar en la construcción de sentido colectivo. Nosotros entendíamos que la batalla cultural era una batalla que no podíamos postergar, que había que dar, y en ese marco fue que fuimos construyendo este espacio. ¿Cuánto tiene de vida? En el 2014 construyó este espacio. 6 años ya. 6 años. Posteriormente fuimos sumando a la Biblioteca Popular Agustín Tosco, también al espacio, que está funcionando también aquí en este lugar. Fundamentalmente hay que entender que es un espacio que tiene una definición cultural, política, muy, muy clara, siempre de este lado de la grieta. Nosotros somos de los que indicamos la grieta, digamos, ¿no? Así que, bueno, es básicamente construir eso, aportar a la construcción o a la disputa de esa batalla cultural que permita ir modificando la realidad, que permita ir transformando la situación que viven millones de argentinos y argentinas. Y en ese proyecto estábamos con un grupo de gente construyendo. Por supuesto que hemos tenido que cambiar un poco la lógica de funcionamiento a partir de esta situación de la pandemia, ¿no? Claro. Pero seguimos con actividades, porque los viernes y los sábados hacemos charlas virtuales. Hemos tenido desde Pedro Brieger, sí, Mario Giovanni, Nora Merlin, Miguel Red. Es un ciclo de charlas y encuentros que tiene por lógica, bueno, ir hablando de distintos temas relacionados con la situación actual, como el caso de María Giovanni y Susana Barbato, fue justo en el aniversario de Evita, así que claro, todo así impronta a partir de lo claro que ellos investigaron, lo desarrollaron. Este ciclo de charlas y encuentros va a continuar durante todo agosto, con distintas presentaciones, y va a seguir siendo así hasta que podamos encontrarnos físicamente, ¿no? Claro, se extraña, ¿no? Pero ¿cómo no se va a extrañar con toda la participación horizontal que había de actividades, de talleres, de encuentros, de jornadas, de actividades varias, y la noche misma que, recordemos, Tincu Espacio Cultural es de alguna forma un bar, un snack donde uno puede llegarse a tomar algo, realmente debe ser, ¿no? Sentirse imposibilitado de hacer nada, obviamente por una cuestión de conciencia. ¿Cómo tomaste esto? ¿Cómo tomaste la pandemia? ¿Cómo sos de lo que te enojaste, te deprimiste, como todos, un día sí, un día no, digo? Simplemente había que pararse un segundito y decir, bueno, el escenario cambió, la situación es otra, sí, ahora ¿para dónde la encaramos? Ese era básicamente, entonces fuimos diseñando algunas cosas. Claro. diseñamos los micros de la Biblioteca Popular Agustín Tojo, que sale todo el día por la radio, entonces la gente claro. manda un texto. Ah, qué bueno. ¿Interesa? ¿Cómo es eso? ¿Manda un texto cualquiera, de cualquier autor? Lo que quieran, lo que quieran, un texto de leído, ¿no? Sí. Por audio. Sí. Y bueno, nosotros lo editamos, le ponemos una musiquita y va al aire todos los días, de 18 qué bueno. a las 10, va el micro de la Biblioteca Popular Agustín. Qué bueno. Eso por el lado de la biblioteca, digo, para seguir dándole sí. funcionalidad. Sí. Y bueno, seguimos con la radio, por supuesto, eso no se cortó nunca. Sí. Algunos programas se hacen de manera virtual y otros los hacemos presenciales, depende claro. del tipo de programa. Claro. Nunca con mucha gente en el estudio. Claro. Siempre uno, dos a lo sumo. Sí. Para minimizar el riesgo, ¿no? Sí, claro. Siempre hay que ser consciente. Claro. Bueno, el ciclo de charlas de encuentro y el trabajo que venimos desarrollando con el comedor Podemos de Ajá. Villa Los Galpones, con los que venimos trabajando, colaborando, juntando alimentos, dando una mano. Los Galpones, recordemos, está ahí muy cerquita del local de Tingo, ¿no? En la zona. Está una cuadra. Claro. Claro. Un poco menos cuadra, comienza Villa Los Galpones. Uh-huh. Pero, bueno, eso nada más, había que pararse y ver qué. Sí. Para encarar y qué se puede hacer. Pero un tipo tan inquieto como vos, en lo personal, ¿cómo lo tomaste? Le pregunto a todo el mundo, ¿no? Porque todo un desafío nuevo. Nunca pensamos estar en una situación inmovilizado 4 meses, además conscientemente inmovilizado, por lo menos en mi caso, por lo menos los compañeros, la gente que piensa, ¿no? Te voy a ser honesto, a mí no me afectó tanto. Primero porque hay mucha actividad para hacer y uno claro. encuentra claro. que tiene el tiempo. Pero segundo, porque cuando uno entiende cuál es el sentido de la cuarentena. Sí, claro, claro. Que no es, cuando uno dice, nosotros siempre hemos sostenido que la patria es el otro, es una cuestión declamativa. Sí, claro. Es también una cuestión que se ejerce prácticamente. Entonces, era un poco esa la idea de y entender que tiene que ver con eso también, ¿no? El claro. cuidarse uno también tiene que ver con cuidar el otro. Sí, por supuesto. Así que uno lo toma con conciencia y lo asume. Claro. Sí, me gustaría ir a juntarme a comer un asado, sí. me gustaría hacer lo que hace siempre, pero no se puede. Claro, es así. Es tiempo. Sí. Pero lo tomaste con la calma que corresponde, digamos. Bueno, ¿cómo anda la radio en cuanto a programación? ¿Ha sido siempre retransmisora de alguna forma de una de las más saludables emisoras que hay en el país, de la AM750? ¿Cómo estamos con ese tema? ¿Todavía se sigue retransmitiendo? Sí, todavía de 20 horas a 12. Bueno, ahora lo hemos tirado un poquito más porque bueno, hay merma de programas por esta situación. Pero en general sí seguimos teniendo la AM750. Más programación musical propia, más programación de programas propios, digamos. Más programas propios, sí. En general toda la franja horaria, salvo el informativo que hago al mediodía, uh-huh. el informativo cortito, sí. encuentro con las noticias. Sí. Después estamos compartiendo Sapo a la tarde, y después sí. todos los programas que le siguen, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. Respecto al 21, sí. al sur del Río Bravo, bueno. Sí, sí, ya clásicos programas, ¿no? Que espacios queribles, y quizás cuantitativamente, no significante, pero cualitativamente ocupan un espacio en el éter de Córdoba, hay un montón de gente, doy fe porque ahí estuve, que escuchan esos programas, que son allegados al Centro Cultural, y bueno, las felicitaciones siempre. Para todas las edades puede estar. camisa con fuerzas milenarias. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el Señor Tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La sonrisa que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo, ¿quién le puede decir que no? Solamente alguien que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, ay, ay, que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Ha cambiado mucho, Luis, las últimas elecciones. En la época de anterior gobierno ha sido sin ninguna duda. De hecho, nosotros empezamos casi con ese criterio político de ser un espacio de resistencia cultural, como vos bien indicabas. Y ahora, ¿cómo se lo toma el tema? En algunos puntos sí, en otros no. En términos de la matriz de odio que existe en nuestra provincia... Claro, se ha profundizado el odio, quizás en la reacción de haber perdido los sectores más reaccionarios. De hecho, nosotros sufrimos una situación bastante complicada el 7 de mayo. A eso quería llegar. Fue un concreto atentado donde incendiaron o intentaron incendiar la puerta del espacio cultural, ¿no? Contanos eso. Intentaron incendiar el espacio cultural. Por suerte, un vecino advirtió la situación y pudo llamar a la policía, a los bomberos, me llamó a mí, y bueno, pudimos hablar del tema. Pero, ¿hubo algún resultado de investigación de eso o siempre quedó en la nada? No hay ningún resultado, salvo el hecho de que se ve un auto que llega, se detiene 2 segundos y comienzan las llamas, es decir, que han tirado algo. ¿En una cámara de algún vecino se pudo ver eso? Sí. Claro, en la cámara de un vecino, pero no se alcanza a detectar la patente, así que bueno. Claro. Pero nosotros no queremos tampoco montarnos sobre eso ni pararnos sobre eso, sino para adelante. Sí, fue llamativo que ese mismo día hubo situaciones similares en distintos, a nivel nacional, en distintos lugares del país, ¿no? Ah, sí. Sí. Ahí vamos, pero bueno, nos tocó a nosotros como le podría haber tocado a cualquier otro, claro. Y no le damos mayor significancia. Sí. No nos hace modificar el rumbo. Por supuesto. Mucho. Sí, mucho. En lo económico está más complicado. Claro. Está más complicado porque, bueno, por lógicamente nos agarró esta pandemia, además de la crisis económica que traíamos, esta situación de inmovilidad económica impiden ingresos de actividades y ese tipo de cosas, ¿no? Claro, no hay ingresos, así que estamos viendo cómo la estamos perdiendo como podemos, con la radio, con las pandemias, bueno. Pero siempre con la ilusión de que uno está en un camino mejor. Aunque todavía sea muy empinada la cuesta, uno sabe que no hay tantos precipicios a los costados, ¿no? Claro. Bueno, y la inclusión de la emisora en Radio Encuentro está enmarcada dentro de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo anda? Nosotros con FARCO venimos teniendo una acción bastante, o una presencia bastante activa, ¿no? De hecho, integramos la mesa de FARCO Córdoba, estamos como congresistas de FARCO Nacional, venimos haciendo algunas cosas. Porque en FARCO se entendió la lógica colectiva, quizás por la composición de que son todos medios comunitarios, entonces la pelea siempre no es individual, sino es para todos. Claro. Esto, nosotros logramos el año pasado hacer una pauta con la provincia de Córdoba, todas las radios comunitarias de Córdoba. FARCO, la mayor cantidad, la mayor concentración de radios la tiene la provincia de Córdoba. En proporción, ¿no? Sí. Bueno, hicimos una pauta y decidimos que toda esa plata de las pautas que tenían que cobrar las radios de Córdoba la pusiéramos toda en FARCO para poder sostener el informativo. Ah, qué bueno. Porque la programación nuestra tiene la AM750, pero además tiene algunos programas que son que hacemos a través del Foro Argentino de Redes Comunitarias, como el Parco. En red, para todo el país. Para todo el país. Así que bien, venimos trabajando mucho, venimos trabajando por el tema de la comunicación por una coalición por una comunicación más democrática, la ley de 21 puntos. Venimos trabajando con el tema de los Comeca para que se agilice, se dinamice. Sí. Parece que esa es la ¿Recordás que es? Son fomentos para los medios de comunicación. Que están establecidos por la ley 26.522, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Sí. Un porcentaje de los impuestos, el 10% de lo que se recauda impositivamente va destinado al fomento. Claro. De los medios. Son concursos, ¿no? Claro. No son subsidios, son concursos. Bueno, eso, se abrieron nuevas líneas, inclusive ahora el 19 cierran una línea muy interesante que tiene que ver con tres líneas, mejor dicho, una línea con tres sublíneas, ¿no? Que es este, medio ambiente, género y niñez y adolescencia, esas son las temáticas. Bueno, eso básicamente, y trabajando el tema también de los salarios social complementarios para los compañeros y las compañeras de los radios que no tienen otro sustento, otro ingreso, que han logrado avanzar en eso. Siempre buscando la posibilidad de oxigenar a los medios de comunicación audiovisual comunitarios para que sigan siendo lugar de resistencia, ¿no? Ante el control hegemónico de los medios concentrados. Crecimiento notable, por supuesto, cuando se promulgó aquella ley de radiodifusión tan completa, tan democrática, tan debatida, que en el gobierno anterior de Macri fue devastada, ¿no? De alguna forma. Digamos, se está retomando todo lo que inicialmente se planteó. Y se derogaron algunos artículos principales. Hay otros que no, pero que no se cumplieron, como el caso de los FOMS. El Estado en realidad le debería hoy a los medios de comunicación comunitarios más de 2.000 millones de pesos en total, ¿no? Si no atáramos a la ley, digamos. Claro, de hecho cada uno de los medios de comunicación tiene deuda, nos quedaron sin pagar FOMEX. ¿No? Nosotros tenemos FOMEX del 2015, del 2016 sin pagar, entonces. Pero de a poco se está utilizando. ¿Cómo anda? Es también uno de los de las aristas, de los puntos fuertes, por para mí lo que era una fortaleza del espacio en el ámbito comunicacional, era esa muy buena página web que proveía noticias del orden local o interpretaciones de las nacionales con una mirada local, que tenías vos el la pluma, qué viejo, ¿no? Utilizar la palabra pluma, ¿verdad? Para los chicos no deben entender nada. Y la riqueza, y no es franela, te vuelvo a repetir con vos, no me hace falta eso, pero sos muy buen periodista, sin haber abrazado explícitamente la profesión en su formato, sos un periodista nato y hacías cobertura y una buena pluma. Entonces ese espacio de página web de noticias se extraña, ¿no? Con posibilidad debería tener más desarrollo, ¿no? Sí, pero tenemos una situación complicada ahora. A ver, ¿por qué? Porque hace dos semanas atrás, casi tres semanas, escribí una nota que se llamaba Milton Friedman antes que Perón. ¡Apa! Y que tenía que ver con la lógica de la Municipalidad de Córdoba. Sí, me imagino. Esa nota fue 10 minutos y la página quedó hackeada. Claro. Bueno, recién ayer pudimos encontrar a un especialista de seguridad de Oso para que rompa el hackeo, ¿no? No te puedo creer. Ahora, contame de qué se trataba la nota, digamos, para que entendamos la profundidad política que le puede haber molestado a alguien. Y bueno, básicamente las políticas que se vienen aplicando en la municipalidad de la Asunción de Martín de Álvora, que no eran distintas a las que se aplicaban antes, pero se han profundizado. Sí. Tiene que ver más con el sentido del neoliberalismo que con la concepción del peronismo. Digo, este ataque contra los trabajadores, la precarización laboral, el cierre de los servicios de la comunidad. Sí, y tanto hería, tanto denunciaba, tanto puntualizaba como para que se hackeen. Mostraba con datos reales qué es lo que se había hecho en la cómo se había precarizado. Se le habían quitado el servicio a los trabajadores y se le habían dado, terciarizado, a los movimientos sociales donde le pagaban 10.000 pesos por mes, ¿viste? O sea, ¿cómo se preocupa tanto, no? Vos sabés que me llama tanto la atención que en espacios chicos, entre comillas, grandes para nosotros, que somos lo que lo hacemos, los compañeros que le ponemos nuestra cuotita a todos estos espacios, ¿por qué preocupa tanto, digo, un comedor, como pueden hacer ustedes con los galpones, una radio que tiene una voz distinta, obviamente crítica a la gestión municipal actual, a la gestión provincial, ¿por qué preocupa tanto? ¿Por qué quieren acallar de esa forma? Nunca voy a entender eso, porque al contrario, me parece que habría que dejar esto, bueno, dejarlo a estos protestones acá. ¿Por qué les preocupa tanto y le genera tanto odio y tanto accionar en consecuencia de ese odio, ¿no? Es una cosa que me pregunto siempre, con espacios como este, con actitudes. Es su lógica antidemocrática. Sí, claro, pero te juro que me cuesta tanto, ¿no? No, comprenderla, que no sé, me jode tanto, porque, viste, es como que tenés 750 medios en el Gran Córdoba y alrededores absolutamente oficialistas, con posiciones políticas absolutamente claras en torno a un sentido neoliberal, medios hegemónicos, y cuando tenés una, dos pequeñas radios que se rompen el alma, por decirlo elegantemente, te queman la puerta de la radio, te hackean una cuenta de un tipo que escribe con una voz distinta, no lo puedo creer. Va, sí, lo puedo creer, tengo 57 años en esto, pero digo, ¿qué lo parió, no? Diría Mendieta. ¿Qué lo parió? claro. Sí. No, me jode mucho, Luis, y me hace, por el contrario, ponderarte tu consecuente laburo, como te digo, no sé si te consideras periodista, pero para mí lo sos, tenés una profundidad y de meter ahí el dedo y una buena pluma y un buen espacio y generás el hardware y el software para la comunicación. Esta radio es eso, es puro laburo, es pura leche, pura actividad, y bueno, y de eso sos el... sí, yo sé que hay un trabajo horizontal en todos los aspectos del Centro Cultural, pero bueno, sos vos... hoy la persona que yo quiero valorar y ponderar en el buen sentido, sin franela, simplemente para saber que hay tipos como vos necesarios, diría Bertrand Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Me trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. creo que está loca. Le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Y mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llego a su estómago y planteo con un verso una verdad. Yo creo que necesarios somos todos, ¿no? Simplemente, aclaro, yo soy comunicador popular. Está bien, me encanta esa definición. Además de cineasta, soy comunicador popular, esa es mi diplomatura, eso es lo que se dice. Sí. Y de lo que estoy absolutamente satisfecho y contento de haber elegido ese camino, ¿no? Por supuesto. Mira, esto es muy simple. En esta pelea te vas a encontrar con obstáculos de manera sistemática y permanente. Cuando vos peleas contra los poderes concentrados, digo, uno, cualquiera de nosotros, cualquier ser ciudadano, ciudadana, pelea contra los poderes concentrados, siempre encuentra obstáculos. Lo encuentran los trabajadores en una fábrica porque los precarizan, los explotan, lo encuentran el personal de salud porque no tienen los insumos suficientes. Lo encuentra el vecino del barrio porque no tiene los servicios que corresponde. Siempre tenemos obstáculos. Lo importante es no decaer ante eso y seguir dándole para adelante. Si no, todo lo que se hizo se pierde. Yo entiendo la bronca porque por ahí en algún momento a uno también le pegan los venenos por estas cosas, ¿no? Claro. Pero después que pasa el momento, uno tiene que saber, bueno, hay que seguir. Sí, sí. Mire, ladran. Mientras ladren, quiere decir que estamos cabalgando, ¿no? Claro, sí, pues sin ninguna duda. Bueno, alguna vez te quisimos tener como columnista acá especializado en actualidad, y el tipo es muy caro, se ve que nunca nos dio bola. No, siempre hemos valorado que tenés mucha actividad ahí, la verdad. Y como nacimos en esa casa, nos sentimos parte de ella, después nos vinimos a esta emisora de la Universidad Tecnológica y quisimos traerte como editorialista. pero bueno, la verdad es que tus actividades laborales no lo permitieron, pero bueno, en algún momento. Sí, lo que pasa es que el horario que ustedes tienen, yo en ese momento estamos haciendo producción para Farco, entonces. Claro, claro. Sí, sí, no, se entiende, sí. se entendió siempre. Bueno, Luisito, la idea era llamarte para saludarte y bien ver en qué andaba el querido Tim Cuarte. Recordemos que hace Baigorri al 900 años. 950. Claro, una cuadrita de la plaza, en la misma cuadra donde está el sanatorio francés, el sanatorio francés. Y es esa es Baigorri, ese es el lado de la plaza, una cuadra más hacia las vías, ahí se pueden llegar, cuando por supuesto todo esto pase, a tomar un vinito, comer las mejores empanadas, las mejores pizzas que he comido en mi vida, y bueno, ahí está la radio, está la biblioteca Agustín Tosco y las distintas actividades que los compañeros ahí generan, de alguna forma bajo la coordinación de el que ha sido el invitado hoy a nuestro espacio, el querido Luis Aurit, comunicador popular, fue la definición, me encantó, eso sí. Sí, porque te conozco del palo del cine, nos conocemos mucho de las realizaciones audiovisuales, y posteriormente admito haberme sorprendido de la actividad periodística concreta que generabas. Y desde entonces, bueno, te tengo así como, sinceramente, como uno de los bueno, pero no te olvides, yo tuve un paso por la Escuela de Ciencias de la Información. Ah, bueno. Bueno, pero hay varios que han pasado y han egresado y terminan, viste, ponderando al pavo Tobi. Sí, sí. al Pete Martínez. Sí, sí. Claro. No, eso no es garantía de nada. No, ninguna garantía. Bueno, Luisito, te agradecemos, hermano, y gracias por... por la deferencia, por tenernos en cuenta. Recuerden, todos los sábados a las 19 está el ciclo de charlas y encuentros. Sí. Yo te voy a pasar la dirección Zoom para que vos se los pases a los oyentes. Sí, cuando haga flyer, pásamelo, colgamos todo en nuestra página para promocionar previamente. Así es, yo se lo paso. Siempre hay una contribución voluntaria de dos alimentos no perecederos o el dinero para adquirirlos, pero es absolutamente voluntario el que puede, claro, el que no puede, no hay ninguna diferencia. La famosa gorra virtual, ¿no? ¿Quién hubiera hablado cuando éramos jóvenes que iba a haber una gorra virtual? ¿Cómo se llamaba? Así bueno, se ahora la billetera virtual es un elemento que se utiliza naturalmente, claro, ¿no? Claro. ¿Usted sabía que en este espacio en que nació ahí tenemos incorporada una, la consideramos de ese lugar, a Rocío Díaz, en la co-conducción del programa? ¡Rocío! Sí. Rocío es co-conductora junto a Quique Zapata de Radio Nuestra, que estás en el cielo, que nació ahí en Tincuart. Así que mire que todo vuelve. ¡Qué bueno! ¡Qué alegría! Muy buena gente, muy buena compañera, y bueno, la conocí ahí por Nahuel, por todos ustedes, nos hacía falta una co-conductora, le dije, ¿te animas? Sí, vamos para adelante, yo no soy del palo, pero bueno, es una piba reformada, requerible, recariñosa y... Profesora, claro, tiene docente, así que, bueno, acá la tenemos a la Rosy, y te quería comentar esta noticia al aire, porque entendía que no la sabía. Yo con Rocío he estado conectada por la cuestión de que ellos están trabajando en la olla popular de San Nicolás y de la Toquito Taborda, y los chicos hacen algunas raciones de más y nos traen acá para que nosotros compartamos con Villa Los Galpones, así que, claro. Digamos, está la vinculación por el compromiso, nada más. ¿Cómo anda la Toquito de espacio tan lindo? Bien, están creciendo los chicos, siguen creciendo, siguen caminando, claro. Bueno, ahora tienen la olla popular, claro, colaborando con tres o cuatro merenderos. Digo, en esta situación es tan complicada. Multiplica los brazos, totalmente. ¿No? Lo hemos multiplicado en adversidades peores, ahora que estamos un poquito más tranquilos, sin precipicios alrededor, como decís vos, lo vamos a multiplicar a los brazos. Bueno, Luisito. Siempre en la cuesta empinada, ¿eh? En la cuesta empinada. Bueno, Luis, nos incluimos como parte de ese espacio, hoy en nuestra clase, en nuestra radio, pero siempre presente en nuestra memoria, en nuestro afecto. No, el Centro Cultural Tinco Arte, usted es un integrante más del Centro Cultural Tinco Arte, ¿no? ¿Usted dice que van a hacer un busto, por ejemplo? Mire que van a tener que gastar. Pero estamos buscando el espacio. Claro. Bueno, hermano, te mando un gran abrazo de toda la gente del programa, especialmente de la Rosy y mío. Y bueno, estamos en contacto y, por supuesto, mandanos toda la información para replicarla en nuestras redes. Bueno, muchas gracias, Keke. Un abrazo grande para vos, para todos los compañeros y compañeras de este lindo espacio. Un saludo especial a la Ro, que no me había contado nada, pero ya vamos a festejar. Y nos vamos a encontrar seguramente cuando pase todo esto, vamos a comer, vamos a comer algo, vamos a hacer un gran festejo del abrazo. Por supuesto. Mira qué lindo, ¿no? El festejo del abrazo. Me encanta. Bueno, un gusto. Abrazo, Luisito. Chau, chau. Abrazo, cuídense mucho. Chau, igualmente. Cuando no tenía nada de cien, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Zaya soñé. Zaya, Zaya, ahí ganó. Oh, amar a Zaya soñé. Zaya, Zaya, ahí. Salí fiqueta, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amar a Zaya, soñé. Zaya, Zaya. I Bueno, estamos en agosto. Qué cosa, cómo nos gusta, ¿no? Ya decir que se nos fue el año. Espero que se nos fue el año, chicos. Se nos fue el año. Sí, bueno, se pasó volando. ¿Y cómo pinta la semana a nivel tiempo, Rocío Díaz? ¿Tiene por ahí usted esa información? La pongo en compromiso. Malo, de malo que soy. Sí, sí. Acá tenemos, bueno, para martes y miércoles se espera un tiempo parcialmente nublado, mañana con máxima de 16. Mañana y pasado nubladito, ¿sí? Con pocas posibilidades. Con pocas posibilidades de lluvia. Bien, ahí está, ahí va. Listo. Pone nervioso aquí, ¿qué usted quiere que le diga? No, veo porque yo le pido así como para, tomando examen para ver si tiene mano el pronóstico del tiempo. Claro. Y bueno, para el jueves y viernes ya va a estar despejado con máxima de 19 y 22 grados y algunos vientos a 13 kilómetros la hora más o menos. Claro, un vientito. Y para el sábado va a estar re lindo, también despejado, con una máxima de 18, así que sí. Es una buena noticia, digo, lo del viento a 13 kilómetros por hora, porque en agosto son terribles los vientos y recordemos esta recomendación que nunca está de más para los que habitan las zonas de pastizales, de las sierras de Córdoba. Esta combinación de baja humedad, de alta temperatura y de vientos fuertes en los meses de agosto es caldo de cultivo para los terribles incendios, así que por favor cuídense en eso del puchito, eso del asadito, eso de la quemar los pastizales. Por favor, nos cuidemos todos y chicos, estamos en el pico de la pandemia, no nos olvidemos, sé que estamos cansados, que tenemos ganas de salir, que los estúpidos crecen día a día, que reclaman libertad y este tipo de cosas, pero por favor sean conscientes que por lo menos hasta mediados de septiembre, o los primeros días de septiembre, estamos en el pico, lo podemos ver día a día, cuidémonos, no salgamos si no es necesario. La última información de actualidad a cargo de Federico Magni. Para hablar algo de lo que va a suceder desde el comienzo de esta semana en Córdoba Capital, sí. Van a encontrar que las calles del centro, sobre todo los cordón cuneta, van a estar pintados de rojo y de amarillo. Bueno, en ambos colores no se puede estacionar. Esto claro. Es como consecuencia del aumento de la circulación vehicular en el centro. Va a tener estos dos colores para evitar cualquier tipo de confusión, uh-huh. Aclarar que no se puede estacionar, ya sea el cordón de la vereda amarillo o de color rojo. Claro, el rojo terminantemente prohibido estacionar, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna uh-huh. forma. Sí, y depende, en algunos puntos va a estar amarillo, en otros rojo, pero no se puede en ninguno de los dos. Presenta las páginas del deporte de nuestro programa Salió Picada, una excelente opción para juntarse y regalar. Hacé tu pedido al 3517-694731 y te la llevan a casa, Maribel. El pasado sábado se cumplió 102 años de Club Atlético Instituto. Y bueno, desde temprano ese mismo sábado empezaron a festejar por las redes sociales, ajá. Por invitados, por ejemplo, con Camilo Nicolás, que sí. Es hincha instituto, con los Caligari, así que muy, muy bueno todo el homenaje vía virtual, ¿no? Por todo esto de la pandemia que sí. Tuvo instituto. Sí. Y bueno, y el mismo sábado se conoció eso del mediodía, el fallecimiento de del delantero que tuvo instituto, el Pala Palavecino, quien, bueno, falleció en el mediodía del sábado en Charata a los 72 años, donde permanecía internado por problemas respiratorios. Así que bueno, hay una buena y una mala para Club Atlético Instituto, sí. Que bueno, festejó sus 102 años y saludo, ¿no? Para todos los hinchas de Alta Córdoba. Por supuesto. Sus 102 años. Por supuesto. ¿Y cómo anda el tema ese de cambiar el nombre? Le quería sacar del Estadio Juan Domingo Perón, ¿no? ¿Nadie sabe? Averígüeme después. Yo sé que algunos hinchas se pronunciaron en contra. Sí, y otros a favor. Y vieron toda la pared de los costados del cancha. ¿Qué escribieron? Así que, Juan Domingo Perón. Ajá, y sí. Estadio sí. Juan Domingo Perón, algo qué así. Qué bárbaro, el gorila que llega hasta eso, es una cosa increíble. Bueno, chicos, las voces y que... Disculpa, déjame nombrar de que el viernes pasado le hice la nota ahí por mi Instagram a Franco del Cuatro Lilo. Ah, qué bueno. Ranchete, así que muy buena la entrevista que la gente ahí entra a ver a mi Instagram, Maribel Oviedo Oca, que estuvo muy buena la nota con él, y mañana martes voy a estar hablando con Martín Pampiglione, el cantante principal de los Caligaris, así que también voy a estar ahí, una linda charla, así que los invito a todos. A mí me gusta porque la banda es Caligari, y usted le dice los Caligari, usted lo separa. No, es los Caligaris. Ah, sí, es Caligaris. La banda, sí, los Caligaris. Sí, no, sé que es lo, pero creía que era todo junto, Caligari. Los Caligari. Claro, sí, los sí, Caligari, sí, sí. Claro. Bueno, qué bueno la nota a Franco, ya la vamos a estar viendo, digo, qué bueno que le hayas hecho. Dale. La nota a Franco de Cuatro al Hilo, que también pasó por nuestro programa. Recordemos, Maribel Oviedo, ¿no? Para verte en Instagram. para ver sí, todo. Sí, Maribel Oviedo, ok. Bueno, usted puede haber escuchado la voz de quien les habla, Quique Zapata, el burro adelante para que no se espante, la co-conducción de Rocío Díaz, la información de actualidad, como siempre, reflejada por el Fede Magni, la información del deporte a cargo de Maribel Oviedo, hoy ausente con aviso Macarena Jerez Guerrero, la producción es de Guadalupe Zapata y la puesta al aire y el control central es la responsabilidad de Darío Genovese. Todos y cada uno de nosotros los saludamos, le pedimos que se cuide y le prometemos reencontrarnos nuevamente el próximo lunes a partir de la hora 20 para hacer esto que se llama Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Chicos, nos vemos en la semana. Buena semana. Por favor, cuídense. Buena semana. No salgan si no es necesario. Bueno, que tengan buena semana. Nos vemos. Chao. Coordena, motina y termina. Corazones en la hora.